www.turradioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuéntame. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Desafortunadamente empecé un poquito tarde, lo siento muchísimo, pero ya no es mi culpa. Son mil y un cosas que hacen hasta lo imposible porque yo llegué tarde a esta estación. Pero bueno, al menos ya estoy aquí. Le rogaremos a Lorna a través de este programa que nos deje reponer esos pequeños 10 minutos al final del programa. Todo depende de muchas cosas. Si le hacemos lo posible por caerle bien, si le mandamos muchos cumplidos y muchos muchos halagos, elogios, etcétera, etcétera. Es que juntaste halagos y elogios. Sí lo sé, halagos. Nena, porque yo lo que necesito hacer es ir rápido. Tengo que ir muy rápido, entonces prefiero unir palabras. Pero no se preocupen, el día de hoy, aunque afortunadamente no se encuentra ni un solo miembro de la Trinidad del Pecado, tenemos a la bellísima Lorna con nosotros. Un aplauso, hola, muchas gracias. Hola, yo. Ay, sí, aplausos para mí. Pues no pasa nada. De vez en cuando te tienes que aplaudir tú mismo. Y si no, pregúntamelo a mí. Llevo 25 años aprendiéndome solo porque nadie lo hace. Pero bueno, también tenemos otra persona que es parte de la Trinidad de la Virtud. Su nombre es Brainiac Five. Ernesto, por favor, saluda a la gente de Comic Manía. Y por favor, no digas ni una de esas referencias medio extrañas que de vez en cuando te lanzas. Déjalas para allá la carne del show. Ya para más adelante en el show ya puedes empezar con tus referencias extrañas. Pero ahorita nomás di hola. Ni siquiera dejaste decir hola. Hay que detenerlo antes. Me reprimen. No, jamás te reprimimos. Y déjame decir una cosa, mi querido Ernesto. Así como tú me recuerdas a mí cuando yo tenía tu edad, que tienes como unos 22 años más o menos, 21. Yo así más o menos estaba a los 21 años. Curiosamente, ahorita que me fui a León, me conocí a mí o me reencontré a mí a los 12 años. Ay, qué bueno. Encontré un niño, su nombre es Miguel, si estoy en lo correcto. Está idéntico a mí a los 12 años, pero idéntico. Lorna, chaparrito, llenito, lentes, pelo rubio, muy rizado. Yo lo vi, dije yo. Sí, yo lo vi, bueno, cute para mi mamá, pero no para ni una niña. Lo vi y dije, ¿sabes qué? He encontrado a Nano Joey. Porque ya tenemos a Mini Joey, ya tenemos a Joey Jr. y finalmente ya encontramos a Nano Joey. Entonces, de hecho, como que desde hace rato ya está lleno de Joeys. Sí, pues qué bueno que está lleno de Joeys, porque tiempo atrás, como tú sabrás, mi queridísima Lorna, nuestros buenos amigos de la Trinidad del Pecado sacaron su propio hashtag. Ah, claro. ¿Recordarás cuál fue el hashtag de estos muchachos? Algo así como yo soy la Trinidad del Pecado, una cosa así. Yo confío en la Trinidad del Pecado. Pero ¿sabes qué, Lorna? Yo dije, ¿sabes qué? No puedo permitir que esto se quede así. Ok. Entonces yo también tengo mi propio hashtag. ¡Wow! Yo ya tengo un hashtag. ¿Y sabes qué? Voy a tomarme este momento. Okay. para, ¿sabes qué? No, no, no, ni lo contestes. No tengo, no tengo tiempo para él. Tengo media hora y tengo demasiados anuncios que hacer. Ahorita, ahorita le... No, no, contéstale y dile que se espere, porque ahorita estoy hablando yo. Dile, dile a Gustavo que se puede relajar 10 segundos en lo que yo termino de introducir este programa. Este... Sí, tengo mucha prisa. Ahorita, ahorita, ahorita hablamos con él, pero que deje de respirar por 10 segundos. Sé que es mi padre y ante nada tienes que respetar a tu padre y a tu madre, pero que por Dios santo me deje 10 segundos. Por eso me tardo tanto tiempo en hacer esta introducción, porque nadie me deja hablarlo. ¿Sabes qué? Esta es la razón por la que nunca me callo. Y tú lo sabes, porque te he contado millones, millones de veces acerca de cómo mi papá nunca me dejaba hablar. Qué tristeza que llego acá, encuentro un segundo padre que pensaba me caería mejor, me querría más, pero es igualito al anterior. Entonces, qué tristeza, ¿no? Pero bueno, déjame decir una cosa. Tratar de escribir al mismo tiempo que estoy tratando de hablar es la cosa más difícil del mundo, pero lo intentaré hacer porque, ¿sabes qué? Yo siento que hay muchos, como tú mencionas, Joey Lantern Core. Es que aquí pusieron algo que me dio mucha risa. Que, yo sé que, de seguro fue algo en contra de mí, porque eso siempre da risa. Dice, dime. Joy, saludos a mí, ajá, muchas gracias, y claro, a Carlos Joyce Moisés, y a sus invitados reales o imaginarios. Pues no son imaginarios, desafortunadamente, como acaban de escuchar en el teléfono. Pero bueno, Lorna, ya está el hashtag listo. Ok, a ver. Como ustedes saben, no tenían los Joey Lantern Corp nada con qué combatir el hashtag de yo confío en la teoría del pecado, pero ahora ya lo tienen. Y el hashtag es muy simple y espero que todos y cada uno de ustedes me acompañen con este nuevo hashtag. Y es tan simple como esto. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y yo soy un Joey Lantern. Entonces, lo único que tienen que hacer es hashtag yo soy un Joey Lantern, poner su nombre y para identificarse. Pero si, tú fueras, si fueras tú, tú dirías yo soy Lorna López. Okay. Hashtag yo soy un Joey Lantern. Y así de fácil ya todos ustedes pueden ser partícipes de este hashtag para combatir con la tiranía del pecado. Y hablando de combatir con la tiranía del pecado, ya Gustavo, ya. Si quieres hablar, puedes marcar ahorita. Así de fácil, así de simple. Nomás déjame 10 segundos para poder anunciar esto, porque desafortunadamente, como te acabo de decir, la primera media del programa será tirada a la basura el día de hoy. Y le pido una gran disculpa a todos los escuchas, pero les voy a decir por qué. Tú recordarás también, mi queridísima Lorna, hace un ratito yo dije, este programa no es el show de Chabelo. No venimos aquí a dar regalos, venimos aquí a hablar de cómics. Te faltan tus shorts. Y además, bueno, sí, me veo muy sexy con shorts, debería admitirlo, pero ¿sabes qué? No me gusta usarlo porque hace mucho frío, especialmente el día de hoy. Pero te voy a explicar algo muy importante, Lorna, algo importantísimo. A pesar de ese día que la dieta Wolverine me hizo gritarle a toda la audiencia, enloquecer, y hizo que mi buen amigo Otoniel me bloqueara de Facebook porque se enojó. Que toda la agresión fue dirigida hacia él. Le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Resulta que esto ya no es Comic Manía. Ya efectivamente es el show de Chabelo. Porque el día de hoy tengo regalos y regalos y más regalos. No sé ni qué estás hablando porque jamás he visto el programa. Pero bueno, ahí te va esto, Lorna. Okay. Para regalar de cómic con trivia, como hemos hecho siempre, viene la canción, ponemos nuestra marca de agua, obviamente que es... Tu radio online. Muchísimas gracias, tío. Pero no se lo digo y inmediatamente marca, ¿verdad? Bueno, sí, contéstale y dile que se espere. A ver qué bonito se siente esperar. Bueno, ahí te va, Lorna. Además, vamos a regalar Avengers Arena número 1, un cómic que he estado constantemente mencionando, diciendo que es uno de los mejores cómics que está en la venta ahorita de Marvel Now. Dice Gus que no es el que está marcando. ¿Quién está marcando entonces, Ernesto? Nomás dímelo. ¿Quién está marcando? El presidente de la República. Ay, además, ¿quién es? Dios mío. ¿Qué onda, Bernardo? ¿Cómo estás? ¿Sí, bueno? ¿Sabes qué? Tienes que ponerlo en speaker. Confío en la trinidad del pecado. ¿Sí, bueno? ¿Con quién estoy hablando? Con Bernardo Soto. Dios mío. ¿No ibas a venir? No tengo tiempo hoy. ¿Por qué? Ah, sí, es cierto. Hoy es el día del médico, ¿verdad? Felicidades. Mira, tú y el doctor Mengele son igualitos, ¿no? Es para que veas. No, hablo para que no insultes primero al equipo de la estación. Con León. ¿Perdón? Que se parece a ti, que me encontré. No, a ver. ¿Qué? ¿En serio? No, déjame decir una cosa. Él me pidió que le mandara la foto para que se lo pudiera mostrar a sus amigos para decir, miren, así estoy yo, pero voy a crecer para verme como Carlos, Joey y Moisés. Luego los insultes ahí al pobre equipo de la estación. No sé de qué estás hablando, pero bueno, muchas gracias por hablar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes venir hoy? ¿Está muy congestionada la ciudad? No, tenemos una comida. Ah, ok, claro. Ah, pues claro. Obviamente son puros médicos. ¡Felicidades! Bueno, Felicidades en tu día. Espero que estés muy bien. Acabo de regañar a Gustavo por tu culpa, nomás quiero que sepas. Ah, está bien. Sería mejor. Va que va. Y recuerda, ya lancé el hashtag que se va a pelear contra el de ustedes, ¿ok? Y es medio malo, porque yo pensé que ibas a decir, soy Carlos Joy Moisés y soy alcohólico. Y con eso nos despedimos de Bernardo. Muchas gracias, que sigas muy bien. Bye. Bye. Cada vez lo odio un poquito más, nomás quiero que sepas. Serías vigoréxico. No sé de qué estás hablando. Adicto al fitness. ¿Sí? Gym. Ah, pues más o menos. Pero bueno, como estaba diciendo antes de ser brutalmente interrumpido por nuestros buenos amigos de la Trinidad del Pecado, por favor, coopérenme con un pequeño tweet, con el hashtag, para que de esa manera podamos combatir contra la maldad de la Legión del Mal. Pero también les estaba diciendo, y obviamente voy a comprar su atención de esta siguiente manera. Cuando ven, Lorna, ¿podrías ponerle silencio a eso? Porque me distrae un poquito. Es Gustavo, el, lo sé. No, es el Twitter. ¿Ah, sí? Bueno, ahí te va esto, Lorna, y espero que te guste. Chécate esto. Tenemos el cómics de Avengers Arena, que constantemente lo he estado mencionando. Vamos a ver, se va a salir con una trivia. También tenemos, gracias a nuestros amigos de Editorial Camite, tenemos 21 días después, en español obviamente, el 1 y el 3 se van a igual dar con una trivia, ¿ok? Además de eso, hoy en la noche voy a subir 3 códigos para que puedan bajar el número 1, 2 y 3 de Battle of the Atom que Alberto nos regaló. Eso lo pueden ver en nuestro podcast de iTunes. Lo pueden, nomás es tan simple como el primero que llegue, vea los códigos y empiece a bajar los cómics directo a su tablet, y así de fácil y así de simple, ¿ok? O su tablet o a su iPhone o cualquier cosa que pueda tener acceso a Comicology. Son totalmente legal, no hay nada pirata acerca de eso. Pero no conforme con eso, ahorita que me di una vuelta por León, un cuate llamado Edgar, muy buena gente, él tiene un grupo de amigos que juegan Heroclix. ¿Sí ubican qué son Heroclix, Ernesto, Lorna? No. Son unas figuritas de superhéroes que tienen como una base, y en esa base aparecen un cierto número. Entonces tú enfrentas a tu equipo de superhéroes, supervillanos o lo que tú quieras, contra el equipo contrario de algún amigo que también sea supervillanos, y creo que pueden jugar hasta como 4 personas a la vez. Alguna vez lo jugué, fue muy divertido, porque básicamente estás jugando con superhéroes en contra de otros superhéroes, en contra de otros villanos. Es bastante lindo el juego. Y resulta que Edgar es un obsesivo en Heroclix. Entonces tiene muchas figuras duplicadas y tiene muchas figuras que compró y después ya se arrepintió de comprar o de plano ya no tiene ni dónde ponerlas. Entonces dijo, ¿sabes qué? De tirarlas, prefiero dártelas a ti para que se lo regales a tu audiencia. Todos los días, después de subir el programa en iTunes, en el podcast, en los show notes, además de poner obviamente el código digital para el cómic que puedan bajar, que les digo, esta vez va a ser Battle of the Atom 1, 2 y 3, también voy a poner el nombre de la figura de Heroclix que se va a ir sin pregunta. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comicmaniamx@gmail.com y me dicen, la figura es La Visión, la figura es Iron Fist, la figura es Frank Drake, la figura es Blade, que curiosamente son algunas de las figuras que tengo. Y con eso, así de simple, ya se la ganaron. Y yo agarro y cuando nos veamos, tal vez para la próxima plática, yo les daré la figura de Heroclix que se ganaron. Pero no solo hay eso, Lorna. Hay aún más regalos. ¿Qué más? Para la gente de León, solo para la gente de León, cortesía de Creator Comics, muchísimas gracias a José Miguel y a Fernando. Chécate lo que me dieron. ¿Ubicas estos, los que son los standees? No. Ok, imagínate a un superhéroe, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, ¿ok? Sí. Lo imprimen en cartón y cortan todos los bordes. Ah, es como tu figurita de Joy. Ajá, y es como que tamaño real. Ay, wow. Ya comprendes, es una figura de cartón, pero tamaño real, con todos los bordes cortados. De seguro han visto cuando salen las revistas de H para hombres. Sí. Estoy seguro que Ernesto sabe a qué me refiero. Incluso yo sé. Cuando vas a los puestos de periódicos, siempre hay una, la chica que es la que está en la portada, siempre hacen como un recorte en cartón o en cartulina, donde sale ella, ¿no? Es básicamente lo mismo. Los chavos de Creator Comics van a regalar uno de Flash. Ya mandé la foto a través de Twitter. Está lindísima la imagen de Flash. Esa se va a ir a través de preguntas y palabras claves, porque es lo que me pidieron los chavos de Creator Comics para hacerlo. Y tristemente solo va a ser para los chavos de León, ¿ok? Entonces lo que va a pasar va a ser de la siguiente manera. Al mero final del programa lanzaré la pregunta, pero durante las canciones Lorna le bajará un poquito el volumen a la música y yo diré la palabra clave. Oh. ¿Y sabes por qué estoy haciendo esto, no? La palabra clave. Y dices clave que yo me confundo. La palabra clave del día de hoy es Maya. Exacto. No, lo vamos a decir durante el programa. Okay. Digo, durante la canción. ¿Y sabes por qué, no? Para que no se vayan. No, para obligar a los chavos de León que se burlan de mis gustos musicales a tener que chutarse toda la canción. Bueno, para escuchar la palabra clave. Ahora estás con el corazón roto. Se vale. Estoy con el corazón destrozado, entonces voy a destrozarles el corazón también a ellos. Entonces, van a ser en total 4 palabras claves. 2 esta semana, 2 la próxima semana y 2 preguntas bastante simples acerca de Flash. Entonces ya el próximo programa me van a mandar las 4 después del próximo programa de la semana que sigue, van a mandarme las 4 palabras claves y además me van a mandar la respuesta a las 2 preguntas y de esa manera se podrán ganar el standee de Flash. Muchísimas gracias a los chavos de Creator Comics. Y Lorna, eso no es todo. Por aquí dice Baby Joy. ¿Puedes repetirlo todo desde el principio? Porque no entendí. No, lo que puedo hacer es recomendarte que bajes el programa directo de iTunes, por favor, o que lo bajes de la página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx. Ahí podrás escuchar todas las reglas a través del programa, porque una de las cosas magníficas de hacer un podcast es que de esa manera no tienes que repetir nada porque la gente los puede volver a escuchar. Entonces no se preocupen, nomás relájense, estamos yendo muy rápido, entonces no quiero detenerme porque si no, bueno, las cosas se van a complicar un poquito más. Resulta que un compañero, si estoy en lo correcto de haberte dicho su nombre, porque después me pongo a hablar con 20,000 personas, a Víctor Ávila, ok, si estoy en lo correcto su nombre es Víctor Ávila, dice, ¿sabes que Joey, yo de chavito era estudiante, como muchos chavitos, y no tenía suficiente dinero para comprar mis cómics? Y a mí lo que me gustaría es regalar una suscripción anual en Fantástico a una persona que escuche tu programa. Wow. Entonces hay ciertas es muy padre regalo. Entonces, cuando se refiere a una suscripción anual, no se refiere a todos los cómics que quieras. No. Es un cómic. Es un cómic que él te va a comprar por 12 meses. Y yo le quiero agradecer por regalarme tan maravilloso regalo. Básicamente, si te gusta Batman, si te gusta Superman, si te gusta, no sé, la Liga de la Justicia, y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me compres la Liga de la Justicia mensualmente. Él te va a comprar un número de la Liga de la Justicia por 12 meses. ¿Y si ganan, por ejemplo, Rogue Raven o Spike? No, desafortunadamente eso es lo que va a suceder. Solo puede ser alguien que vive en el DF, porque se tiene que poner de acuerdo con él para verse en Fantástico o para verse en las pláticas de Fantástico y ahí hacer la entrega de su cómic. Pero va a ser por 12 meses y es totalmente gratis. El concurso va a correr por de aquí hasta que empiece diciembre, que faltan 2 semanas para que empiece diciembre, ¿no? Va a ser por 2 semanas. Tiene que ser un estudiante. Él pidió que sea alguien que esté estudiando porque quiere ayudar a los estudiantes que no tienen suficiente dinero para comprar sus libros y además pagar sus cómics. Entonces, y también va a ser a través de un ensayo o una pequeña sinopsis de una cuartilla, no es nada grande. Como aprovechando que estamos cerca de Halloween, la persona que va a para ganarse este concurso, las personas que quieran participar, obviamente primero que vivan en el DF, segundo que sean estudiantes y tercero tienen que escribir una pequeña sinopsis de una historia de terror con el personaje de su preferencia, que obviamente va a ser el que van a querer el cómic. Por decir, si les gusta mucho Swamp Thing, hacen una sinopsis de una historia de terror con Swamp Thing. Si les gusta mucho Superman, Batman, hacen una historia de terror con esos personajes y de esa manera lo mandan a comicmaniamx@gmail.com. Lorna, sí. El joven Víctor, Carlos, Joey, Moisés y un juez de mi elección serán las personas que van a decidir cuál es el ganador de esta sinopsis. Yo. No. Nosotros tres. Y además me pidió que yo escogiera un juez más. Y dije, ¿quién mejor que Gustavo Martínez? Ah, claro. Que constantemente está diciendo que sabe de literatura y de cine. No sabemos si sea cierto, pero constantemente lo dice. Entonces, le voy a pedir a Gustavo. Bueno, yo sí le creo. Bueno, eres una persona muy inocente y confiable. Le vamos a pedir a Gustavo a ver si nos puede echar la mano con esto. Para que nosotros cuatro elijamos al ganador. Y esta persona se llevará una suscripción mensual. Ya son todos los regalos. Gracias, ya los puedo terminar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos lo dieron. Y estaremos regalando todos estos regalos a través. Regalando regalos. Fíjate. Qué magnífico. Y ahora los próximos 30 minutos son de saludos y agradecimientos. Sí, efectivamente. Me gustaría dar las gracias a nuestro buen amigo Lioco de lacobacha.net. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y anunciar constantemente las cosas que vamos a hacer, como anunciar la plática que va a ser este fin de semana, este sábado de 4 a 6. Se va a tratar acerca de Battle of the Atom. Me cambiaron el tema, ya no va a ser acerca del mes de los villanos. Es de Battle of the Atom, que eso se lo agradezco honestamente, porque hace un ratote que no hablábamos de mutantes. Uno y dos, es una historia que es tan buena que voy a poder, no sé, tener como que un nergasmo por 2 horas hablando de esta magnífica, magnífica serie, del escritor y de todos los personajes que salen en ella y cómo empezaron los viajes en el tiempo en el mundo de los hombres X. Entonces creo que va a ser bastante divertido y muy, muy, muy relajado. Muchísimas gracias a David Noriega, muchísimas gracias a Juan Bautista, que el primero obviamente es el dueño de Fantástico, y el segundo nombre que dije es el gerente general de Fantástico. Y muchísimas gracias a Leoco por constantemente estar con nosotros, grabar todas las pláticas. Y también gracias a Leoco pudimos estar en iTunes. Y curiosamente, como te acabo de decir, Amla Al-Jarred me le mando muchos saludos. Me informó que ahorita estamos en la lista de nuevos y destacados en iTunes, lo que significa es que dos o tres personas están escuchando el programa. Yo honestamente no creo que nos pusieron por ser destacados, creo que nos pusieron por ser nuevos. Y creo que cada semana le dan chance a una persona a ser nuevo, porque yo he chequeado la gente que está descargando y hay muy pocas descargas desde iTunes. Entonces no creo que sea por destacados, creo que nomás porque somos nuevos, pero bueno, qué chido, ¿no? Que ya algunas personas más puedan encontrarnos de esa manera. Muchísimas gracias, como siempre, a todas las personas que nos echan la mano para que este programa se escuche más, como a los chavos de Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, a Píldora de Cianuro, a todos los chavos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que escuchan este programa, y ella que agarra este programa y lo pone en su muro para que de esa manera más gente se entere de este programa. Píldora Atómica, ¿verdad? Ups. Ya, ya. Saludos a mi querida Pili. Sí, déjame decirte, ese amor apache que tenemos ella y yo es la cosa más extraña del mundo. Pero bueno, no ya hablemos te dije, de... es como el niño que le jala las trenzas a su compañera en el kinder. No creo. Sí. Bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que, como el Gato Fineas, que agarra este programa y también lo spamea, a todas las personas que anuncian en sus diferentes twitters, como Amra Al-Jarred, que este programa ya empezó. Muchas, muchas, muchas gracias. Lorna, pues yo creo que ya tenemos como unos 10 minutos para empezar. Ok. Antes de irnos a nuestro primer corte musical, que espero que estemos listos. Sí, porque sí, tenemos 10 minutos para empezar. Desafortunadamente, como les digo, estoy el día de hoy solo en cabina, pero no estoy solo en internet, porque yo sé que muchos de ustedes están en Soho Chat, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos algunas preguntas que podemos contestar. Muchísimas gracias. Sí. Tenemos algunas preguntas también en nuestro Twitter. Les recuerdo que es @comicmaniamx. Por favor, ahí pueden participar. Si me mandan cosas a mi inbox personal de Carlos Joy Moisés, va a ser un poquito difícil para mí leerlo. Bueno, pero si son mujeres, bueno, ya. Ah, eso no. Yo las acepto constantemente, déjame decirte. Y más ahora que tengo el corazón destrozado. Y también si lo hacen en facebook.com/comicmaniamx, la página. También se me hace un poquito difícil, pero si es por Twitter o si es por Soho Chat, les doy un 90% de que al menos me lleguen las preguntas bien durante el programa. Pero bueno, señores, yo creo que ya es demasiado bla, bla, bla, demasiado hablar de concursos. Ahora lo importante es hablar de cómics. Lorna, ¿qué tenemos ahorita? Y antes voy a dar un anuncio más. Es que Dieter de Sushi Radio está buscando co-conductor de todo lo que tenga que ver con anime, con manga, con videojuegos, con música J-pop y J-rock. Así que si a alguno de ustedes les gustaría participar con Dieter, pues solamente escríbanme ahorita a través del Soho Chat o pueden escribirme en el espacio de Lorna and Friends, ahí me pueden agregar en la nueva Tu Radio Online para que pues yo les dé sus datos a Dieter, porque está buscando co-conductor. Me parece perfecto. Ahorita sí, Lorna, vámonos ya demasiado bla bla bla. La gente me va a odiar. Lo siento muchísimo. Y ahorita se ha gustado para hacer que esto se atrase un poquito más. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién cree usted? Dios mío. Oye, Lorna, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes prender este otro micrófono? Ah, claro. Para que ponga a Gustavo ahí y pueda ver. A ver. Ya escuchamos a Gustavo. Gus, ¿podrías hablar, por favor? La etapa de los anuncios eternos del programa. Ya terminaron, de hecho. Oye, no tengo que hablar y dar anuncios. Oye, antes de que hables y des anuncios, ¿nos podrías decir como rápidamente qué te pareció, qué tan magnífica ves o crees que está Creator Comics? Está padrísima, está preciosa. Ojalá hayan visto las fotos en Creato, en el de la quinta dimensión. Creo que Comic Manía también subió. Sí, sí, sí. Y estuvo de pelos, o sea, estuvo maravillosa la inauguración. La decoración está padrísima. Y para los chavos de León que se van a llevar los standees, pues qué envidia. Déjame decir una cosa. Una de las cosas que más me encantó fue que Fernando, uno de los stand, de los dueños de la tienda, regaló una cantidad de pósters ridícula. Y son pósters gigantescos. O sea, no son del tamaño de un póster normal. Son como que dos o tres o cuatro pósters. O sea, es casi imposible que entren en una casa. Y de hecho, nuestro buen amigo Santiago Conecos, su sobrino, si estoy en lo correcto, se llevó un standee gigantesco de Capitán América, más grande que yo. Sí, bueno, todo es más grande que tú, pero bueno. No, ok. Más grande que mi ego. No, tu ego no, al contrario. De entrada era hablar para agradecerte. Sí, con todo gusto acepto ser juez de las... Ah. de las reseñas. Me parece perfecto. Muchas gracias por considerarnos. Obviamente. Es usted una persona muy amable. Trato de serlo de vez en cuando. Segunda, sí, el stand estaba padrísimo, el de Capitán América estaba precioso. Uh-huh. Por fortuna, Fernando sí me va a dar mi Galactus, pero bueno. ¿En serio? ¡Qué padre! No sé dónde lo voy a pegar, pero Lorna, el Galactus ocupa, digamos, a toda la pared que está detrás de mí, Lorna. Así wow. De enorme está el Galactus. Sí, es un Galactus con un Silver Surfer para saliendo. Para que lo escuches, sea una idea, es algo así como de 2 metros de circunferencia. Imagínate. De diámetro, porque es circular la imagen. Pero bueno, se lo agradezco muchísimo a Fernando, también uh-huh. a José Miguel, que estuvimos por allá y fue muy, muy divertido. Sí, sí, sí. De hecho, fue muy divertido darle la bienvenida a las dos nuevas miembros de la Legión del Mal. Claro, como siempre. A Dania y a Pau. A Selina Kyle y Rogue Raven, efectivamente. Sí, ya tenemos que fregar ahí al pobre de Mini Joey. También hay que quitarlo. Nunca, aléjense de Mini Joey. Él portará mi legado de los Joey Lanterns hacia el nuevo milenio. Oye, pues es que otra cosa para Gus. En decirlo al sí, claro. aire, dilo. Voy a ir al programa, pero espero que José Miguel lo escuche. Dilo. Darle las gracias a sus papás. Sí, claro. Y muy especialmente a Doña Carmen. Uh-huh. Aunque ya no eres el único que come salmón en León. Ah, sí. De hecho, la señora Carmen me hizo mi comida. Y de hecho, le pidió a José Miguel que me preguntara un día antes qué es lo que me tocaba el sábado. Para poder hacérmelo, qué linda. Sí, pero ya no eres el único, ya nos hacen comida especial a otras personas también. Sí, pero sí, porque te pusiste a chechoñar ahí, te pusiste de niño llorón. No. Yo no, a mí me lo dieron sin nada. Pero bueno, ¿sabes qué otra cosa que me gustó mucho de ese momento? Y creo que tú lo sabes, Gustavo, a veces como que es más bonito dar que recibir. Y hubo un momento muy lindo donde un chavo se ganó uno de esos pósters gigantescos que tenía múltiples imágenes. Y de un lado era la imagen de Hulk contra Wolverine y de la otra imagen era una gran cantidad de personajes de Marvel, ¿no? Y resulta que los últimos que quedaron al final, porque hicimos como un concurso de trivias para ver quién se las ganaba, entonces hacíamos como eliminatorias. Al final quedó un niño de 10 años, que le mando un fuerte saludo, su papá es Armando Lobo, y un chavo ya más grande, que yo le digo el Capitán América, porque alguna vez concursó como el Capitán América, y estaban solo ellos dos. Y obviamente ganó el Capitán América, pues un chavo más grande. Y dijo, ¿sabes qué? Honestamente, yo solo quiero la imagen de Hulk contra Wolverine. Si cortamos el póster, el resto de la imagen se la doy al niño. Y ya se pusieron de acuerdo, van a cortar esa imagen en dos para que él se quede con su parte y todo lo demás se le va a ir a la casa del niño. Y eso se me hizo algo bastante lindo, porque veo, ¿sabes qué? Qué padre que el egoísmo no se ha muerto, digo, ya se murió. En los escuchas de Comic Manía, eso se me hace muy lindo. Nada más limpies la boca, pero bueno. Ok. ¿Cuándo he dicho que yo soy así, no? Además digo que qué bueno que los escuchas son así. En la inauguración hubo sí. muchos regalos, como ese sí, es muy bonito dar. ¿Va que va? Entonces, fue un ambiente muy agradable. De hecho, siempre que vamos a León es un ambiente muy agradable. Claro. Nuestros amigos de León son la neta del planeta. Uh-huh, sin duda. Sin duda nos tratan muy muy bien, desde José Miguel y su familia hasta Luis Daniel, Alejandro, Ismael, Dania, Pau y un largo etcétera, ¿no? Que nos, digo, para que nos lo sepamos de memoria sus nombres. Ajá, exacto. Así nos llevaremos con ellos, ¿no? Sí, es que yo me acuerdo que cuando yo fui, de hecho te pasó también a ti la primera vez que fuimos a la Comic Fest 1, yo dije, ¿qué vengo a hacer aquí? O sea, voy a estar rodeado de extraños que ni saben quién soy ni les interesa quién soy. Y ajá. Lo más curioso fue que el domingo en la noche salí con, ¿qué te gusta? 100 nuevos amigos. Así de linda es la gente de León. Y lo más padre es que cada vez que he ido a los diferentes lugares como La Mole, Guadalajara, ahí en la Comagón o en Poza Rica, en la Colosa Halcón, siempre he descubierto que todos los fans de cómics, ya con solo el hecho de ser fans de cómics, ya tenemos como que un vínculo increíble, ¿no? Un vínculo irrompible y a través del tiempo se va haciendo más fuerte y espero que siga creciendo el que tengo con los chavos de León, el que tenemos de hecho con los chavos de León y con todas las demás personas a las que hemos tenido la oportunidad de conocer gracias a estas convenciones a los que nos han invitado, déjame decirte. Y que escuchen Comic Manía. Claro que sí. Y bueno, el lazo de unión sea Comic Manía, ¿no? Esperemos que sí. Y dime una cosa, ¿tienes algo que agregar además? Sí, nada más, dar una pequeña disculpa a Daniel Moreno, mi querido Sudopa Dim, y a Rian McCartney, que no voy a estar en el programa. Mis fans, que disculpen, Espero ya la próxima semana sí ir y estar ahí en vivo y saludarlos como debe de ser. Y sabes que la próxima semana está garantizado que viene Carmix, entonces tendremos a dos tercios. Pues de la Trinidad del Pecado. Que fuera Bernardo, es Halloween, así es que... Pues sí, sí. Se tiene que juntar. Tenemos a los tres ahí. Tristemente, si es Halloween, tenemos que tener a los monstruos. Tenemos que tener a la Legión del Mal aquí. No nos queda de otra. Pues bueno, espérense para el gran programa de Halloween. Y de hecho, todos vendremos cosplayados ese día. Te interrumpo más adelante, según me parece perfecto. Para que estés bien, Gus. Bye. Muchas gracias, saludos a Lona. Bye, bye. Bye. Pues Gustavo ya comió los últimos minutos que teníamos antes de irnos a nuestro primer corte musical. ¿Estamos listos con la primera canción? Ay, pensé que me ibas a pedir la primera pregunta. No, ¿qué primera pregunta? Ya tenemos que irnos a la primera canción, si no este programa se va a hacer eterno. Vamos a la primera canción. Mi buen amigo Brainiac 5 ya está listo. Lo que tenemos que hacer es recordarles que va a haber dos interrupciones en este programa. Digo, en esta canción, perdón. Primero van a ser las trivia para ganarse, de parte de nuestros amigos de Editorial Camite, 28 días después, 1, 2 y 3. Y más adelante en la canción la volveré a interrumpir para dar la palabra clave para poder ganarse el standee que nos regala Creator Comics para los Chavos de León. Desafortunadamente, ese concurso solo está abierto para los Chavos de León porque el standee es demasiado, está más alto que yo. O sea, mandarlo por correo sería casi imposible. Pero bueno, damas y caballeros, espero que les guste esta canción. Es algo que le dedico a esta hermosa mujer que se encuentra en Guadalajara y me ha abandonado para siempre. No se vayan a ninguna parte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Lloren conmigo. Señores, ¿estamos al aire, sí o no? Sí. Entonces, ¿escucharon la palabra clave? Porque, o sea, ¿qué pasó? Ernesto, me estás matando. En serio, me estás matando física y emocionalmente. ¿Salió la palabra clave? Yo creo que sí. Es que yo estaba pidiendo mi comida. Lorna, o sea, me estás matando. O sea, no puedes dejar. No, el micrófono para no puedes, no puede ser. No puedes, bien. No puedes hacerme esto, Lorna. Bueno, ya pase lo que pase. La palabra clave fue Shazam. Damas y caballeros. No, lo increíble es que es mi asistente y me echa la culpa. O sea, imagínate. No, déjame decir. Compañero, o sea, no más quiero que sepas una cosa. El capitán siempre manda. ¿Ok? Y donde manda capitán, o sea, no tiene nada que decir el copiloto. Pero no hablemos de eso. Ya mandé las preguntas para que se ganen, obviamente, los de la de 28 días después. Estamos hablando de que son varios cómics, son tres cómics. La primera pregunta es muy simple. Director de 28 días después, la película, obviamente. El protagonista, ¿a quién interpreta en la trilogía del Caballero de la Noche? Obviamente el protagonista de 28 días después, ¿a qué personaje interpreta en la trilogía de Christopher Nolan, de Batman? Y el número del doctor de Christopher Eccleston. Christopher Eccleston es un personaje dentro de la película de 28 días después. Eventualmente se vuelve un miembro o una encarnación del Doctor Who. ¿Qué número de encarnaciones? Así de fácil, así de simple. Cuando me manden todas sus preguntas a comicmaniamx@gmail.com, podremos saber quién ganó y quién no ganó. Damas y caballeros, continuamos ahora sí ya a hablar de cómics. Lorna. Sí, ya tengo aquí a la primera pregunta, que fue nuestro querido amigo Santiago Conecos. ¿Qué nos dice Santiago? Desde Oz. Desde la tierra mágica y maravillosa tierra de Oz. Y nos manda saludos y te pregunta que si puedes hablar de Red Son Superman. Ok, Superman Red Son es un cómic bastante increíble, que a mí en serio me sorprende que exista, porque viene de manos de la peor persona que jamás ha escrito cómics en este momento, en este planeta, de hecho, y te voy a decir por qué. Cuando eres malo, siempre serás malo y nunca vas a mejorar. Rob Liefeld empezó malo y nomás ha empeorado a través del tiempo. Alguien como George Pérez empezó como dibujante y era bastante bueno. Su arte ha mejorado a través del tiempo y después empezó a escribir y ha mejorado como escritor. Y cada vez que escribe, o sea, se vuelve mejor y mejor y mejor y mejor. Desafortunadamente, Mark Millar siempre es un tiro al blanco a ver si va a escribir algo que valga la pena o va a escribir una basura. Casi, casi es agarras una moneda, la tiras al aire y a ver si cae cara o cruz, a ver si el hombre va a escribir algo bueno. Hizo Kick-Ass, que empieza interesante. Y después empieza a volverse una asquerosidad tras otra, una grotesquería tras otra. Es ¿cómo se llama esta brillante película? Kill Bill. Kill Bill tiene momentos muy, muy, muy, muy, muy violentos y obscenos, casi casi a nivel sangriento. Pero sin embargo tiene una razón de ser, tiene un porqué y la película es fascinante. Pero Kick-Ass, no la película original que me gustó bastante, sino las... los cómics, que va Kick-Ass 1, 2 y 3, más la serie especial de Hit Girl, es en serio nomás es carnicería pura sin razón. Es muy, muy, muy mal cómic. Y después tienes algo tan hermoso como Superman Red Son, algo tan interesante como Jupiter's Legacy. Entonces, es un hombre que en serio nunca sabes con qué te va a salir. En el caso de Superman Red Son, pasa tan simple como esto. Viene una nave espacial del espacio, obviamente. Nadie sabe de dónde viene, si de otro planeta o de dónde. Aterriza en la Tierra, pero en vez de aterrizar en Kansas, como originalmente sucede en el cohete, esta vez algo atrasa el cohete y en vez de llegar a Kansas, ya gira un poquito más la Tierra y termina en una parte en las afueras de Siberia, ¿no? Los encuentran unos granjeros, llega obviamente el ejército, agarran a este niño y él es criado por Stalin. Stalin, para todas las personas que no conocen, es uno de los... ¿Qué fue, si estoy en lo correcto? ¿Fue el segundo líder? ¿Fue el segundo líder de Rusia o de la Unión Soviética? Lenin y Stalin. Sí, Lenin fue el primero, Stalin fue el segundo. Y curiosamente, Lenin tenía como una idea de cómo deben de ser las cosas, compartir todo entre todos los seres humanos, y amarse y quererse y todo eso. Stalin era un poquito más brutal, era un poquito más, más fascista. De hecho, uno de sus enemigos era Hitler y terminó siendo igual o peor que Hitler. Digo, no sé mucho de política, pero he visto varias películas y en las películas esto es lo que he visto. ¿Perdón? Mein Gott, Konrad. Mein Gott es eso es alemán. Pues sí, pero estamos hablando de Hitler y Stalin. Ah, ok. Muy bien, Tovarish. Entonces, a donde voy con todo esto es que Stalin es una persona muy, muy cruel. De hecho, hay un momento muy bonito en una de sus películas donde él procede a matar a todos sus generales después de la Segunda Guerra Mundial, porque quería evitar algún tipo de golpe de Estado. Entonces, prefirió matar a todos sus soldados fuertes o sus generales fuertes para que nunca le quiten el poder. Entonces, lo que termina sucediendo es que este personaje, este Superman, se vuelve tan duro, igual que Stalin. De hecho, el nombre de Stalin significa hombre de acero o hombre de hierro, ¿no? Entonces, obviamente, qué mejor para seguir el legado de un hombre de hierro que un hombre de acero, en este caso Superman. Y básicamente lo que vemos es eso, ¿no? Vemos cómo Superman empieza como un soldado para la Unión Soviética y poco a poco, conforme va creciendo su poder y su comprensión de cómo se hacen las cosas en la Tierra, él empieza a tomar el poder hasta que él se vuelve el premier de la Unión Soviética. Y lo más curioso es que al no tener a un Superman en los Estados Unidos quitándole la gloria, Lex Luthor se vuelve bueno. Lex Luthor se vuelve el arma de los Estados Unidos y de todos los aliados en contra de la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría. Y de hecho hay cosas muy bonitas como la creación de Bizarro. Bizarro es un clon de Superman creado por Lex Luthor para que se enfrente a Superman soviético. Y lo más curioso es que a pesar de estar feo, la gente de los Estados Unidos vangloria a Bizarro, porque obviamente mínimo es el que se va a enfrentar por los buenos contra los malos, ¿no? Que así es como se definían las cosas en la Guerra Fría. Y así como eso, tiene 20,000 momentos de adaptación cuando agarran a la Mujer Maravilla, agarran a Batman, agarran a Linterna Verde, el gran Hal Jordan, no la basura humana conocida como Kal Reiner. Y de esa manera buscan la manera de crear este mundo diferente, pero con grandes similitudes a lo que tenemos. Y lo más padre es que conforme va creciendo el poder de Superman, llega un momento en que él ya no tiene barreras y quiere ser el dictador total de todo el universo. Y de la manera que lo derrota Lex Luthor, es la manera más increíble que jamás he visto en mi vida. Es un gran cómic, es muy divertido, grandes momentos de acción. Son solo 3 números, es imposible encontrarlos sueltos, pero el TP es bastante fácil de conseguir. Es brillante, magnífico, el arte está muy bonito. Lo único que no me encanta es el traje del Batman soviético, que está horrible. Pero quitando eso, todo lo demás es una gran, gran, gran historia donde vemos a los personajes que conocemos en un entorno diferente. Y lo único que cambió es que giró un poquito más la Tierra y terminó en Rusia. No dudes, solo cómpralo. Así de bueno está. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también a... Ay, aquí ya me brincó encima X-Spider y me está tapando la pregunta de Minijoy, que dice... Detesto el Soho Chat. Minijoy reportándose: hola a mi mentor Joy Father. Sí, y claro, a mí también me manda saludos. Claro, oh, claro. Gran Joy, te pido a ti conocimiento. Ay, otra ¿qué pasó? Ventana. Y te dice, ¿cómo sucede Age of Apocalypse? Ok, ¿cómo sucede Age of Apocalypse? Resulta que ahí les va toda la historia. Hay un momento muy bonito en los cómics de Uncanny X-Men. De hecho, de seguro va, si está escuchando Rogue Raven, va a empezar a mandar mensajes ahorita si digo algo mal. Nuestro buen amigo Charles Xavier decide, cuando él descubre que tiene poderes, explorar el mundo, conocer el mundo. Entonces se va vagando de un lugar a otro para conocer el mundo donde él está viviendo y entender un poquito más de los seres humanos, etc. Cuando está viajando ahí por Europa, conoce a 2 personas que se vuelven muy importantes en su vida. Uno de ellos es Eric Lenscher. ¿Sí sabes quién es ese hombre, Lorna? No. ¿Eric Lenscher? Sobreviviente de un campo de concentración. Magneto. Lorna, ves, poquito a poquito estoy haciendo que sepas algo de cómics. Y se lo agradezco todo a las abdominales de Chris Hemsworth, Chris Evans y Hugh Jackman. Sí. Ya se acerca Thor, déjame decirte. Bueno, pero entonces, cuando voy con esto, conoce a este individuo y tienen ideas muy similares acerca de qué hacer para la sobrevivencia o la supervivencia de su raza. Pero curiosamente, al igual que Martin Luther King y Gandhi, que apoyaba la paz, y Malcolm X, que apoyaba obviamente una paz mucho más ganada a través de golpes, o también los, ¿cómo se llaman?, los Panteras Negras, que también sentían que para que los negros tuvieran sus libertades en los Estados Unidos tenían que pelear por ellos. Tienen como que estos grandes debates y se vuelven grandes, grandes amigos. Era algo que nunca habíamos visto antes. Siempre creíamos que la enemistad de Profesor X y Magneto fue desde que se conocieron, pero no. Una de las cosas muy afortunadas de Marvel, perdón, es que lo que hacía para que los personajes antagónicos tuvieran más peso sus enemistades, es que primero siempre eran amigos o conocidos y después crecían o se separaban un poquito a nivel ideológico o ideológico y después se enfrentaban. Lo mismo pasó con Reed Richards y Victor Von Doom, al igual que con el profesor Xavier, que antes no era profesor, estaba nomás como que divagando por el mundo, y obviamente Magneto. Curiosamente también conocen a una niña, obviamente judía, sobreviviente del Holocausto. Su nombre es Gabrielle Heller. Gabrielle Heller se enamora del profesor X. El profesor X, curiosamente, en ese momento ya estaba calvo, lo que me hace sentirme muy bien, porque si hay niñas que les gustan los hombres calvos, yo tengo chance, porque déjame decirte, Lorna, la maldita genética de mi papá me está matando. Entonces conoce a Gabrielle Heller, tienen una noche de pasión y después él se va a seguir divagando por el mundo. Gabrielle se embaraza y tiene un hijo, David Heller, si estoy en lo correcto. El niño nace con poderes mentales enormes. Sus tres poderes más importantes es la telepatía, la telequinesis y la piroquinesis. Mi querido Ernesto, ¿sabes qué son estos poderes? Claro que sí. ¿La telepatía es? La telepatía es el poder leer mentes. Leer y controlar mentes, efectivamente. ¿La telequinesis es? Poder mover objetos con la mente. Efectivamente. ¿Y piroquinesis? Poder controlar el fuego con la mente. Controlar el fuego y también puedes crear el fuego de la nada, ¿no? Entonces, este hombre tiene estos poderes. El problema es que él ve la muerte de su... Él estaba viviendo en Israel, obviamente, con su madre. Unos palestinos llegan ahí a matar a bombardear una parte de Israel y obviamente a matar a algunos israelitas. No voy a tomar partidos entre este problema entre los israelitas y los palestinos. Yo sé que la gente se enoja muchísimo. Nomás voy a decir que eso es lo que sucede. Unos hombres palestinos deciden matar a unos, a bombardear a la gente de Israel y matan al abuelo de David Heller. Esto hace que él tenga como que una ruptura psicológica en ese momento y utiliza sus poderes telepáticos para absorber a uno de los terroristas a su mente. O sea, el niño muere, pero todos sus conocimientos se van dentro de la mente de David. Y David se vuelve totalmente, ¿cómo se llama esto? Desequilibrado. Desequilibrado. Desequilibrado mentalmente. Y tiene lo que se le llama una desorden de personalidad disociativo. Más o menos es como se llama, que es cuando tienes múltiples personalidades. Pero en el caso de David tenía una cantidad enorme de personalidades y cada una de esas personalidades tenía un poder, ¿ok? El niño este que él absorbió tiene los poderes telepáticos, ¿ok? Y este niño trata de apagar las demás personalidades, pero no puede apagarlas todas. Entonces se quedan tres personalidades. La del chavito este palestino, que está en su mente, que controla todo lo que es la telepatía. Otro tipo que se parece a un Charles Xavier cruzado con Indiana Jones y Tom Selleck de Magnum P.I. Qué maravilloso personaje. Que tiene todos los poderes telequinéticos. Y creo que es un niño o una niña. Creo que es una niña que es así como una... que es como estilo Jubilee. Que él crea de su mente, ¿no? Es una de sus múltiples personalidades. Que este personaje o este personaje imaginario o esta personalidad controla todo lo que son su poder de piroquinesis, ¿ok? Pero el problema es que David nunca va a poder estar bien porque tiene esas múltiples personalidades y además está como que medio tocadito. A través de mucho tiempo han tratado de controlarlo y de que esté tranquilo, pero no puede. Resulta que un día él llega a la conclusión de que todos los problemas que ha tenido su padre, la razón por la que su padre lo tuvo que abandonar, la razón por la que su padre no puede pasar tiempo con él y tiene que estar peleando contra todos los mutantes malvados, todo fue culpa de Magneto. Entonces lo que él tiene que hacer es ir al pasado, matar a Magneto antes de que se vuelva Magneto, cuando todavía era Eric Lenscher, y de esa manera su padre va a estar libre para pasar tiempo con él y no tener que enfrentarse a Magneto todo el tiempo. No sé, no recuerdo cómo, tal vez a través de sus poderes. Sí, le avienta una daga, me parece. No, pero lo que hace es cómo se va al pasado. ¿Utiliza sus poderes o utiliza una máquina del tiempo? No, utiliza sus poderes. Utiliza sus poderes para irse al pasado, como acabo de mencionar. Tenía una gran cantidad de poderes. David nomás no sabía controlar la mayoría de ellos. Solo tres eran como que los constantes de él. Se va al pasado, se enfrenta a Javier y se enfrenta a Magneto. Ya cuando está a punto de matar a Magneto, Javier da su vida por su amigo, mata accidentalmente a su padre, y lo que termina sucediendo es un mundo sin Javier. Y un mundo sin Javier se vuelve un mundo increíblemente distópico, un mundo lleno de sentinelas y de los seres humanos y el gobierno humano tratando de matar y a erradicar a todos los mutantes. Y curiosamente Magneto ya como se vuelve pues el líder más importante de todos ellos. Y él tiene que liderar a los nuevos hombres X, bueno, a los X-Men que él junta, que no es exactamente el mismo equipo. De hecho, Quicksilver es parte de ese equipo. Jean Grey es pareja de Wolverine. ¿Cómo se llama este? Mr. Sinister está asociado con Scott. Scott perdió un ojo cuando se enfrenta a Wolverine. Wolverine pierde una mano cuando se enfrenta a Scott. Entonces son como cosas muy interesantes lo que suceden. Yo jamás lo he leído porque salió exactamente en los años 90, donde el nivel de confusión a nivel continuidad de los Hombres X era total y completo. Sé que Rogue, Raven, Spike y Luis David Castro me van a odiar por decir eso, pero es la verdad. Era muy, muy, muy confuso lo que estaba sucediendo en esos momentos. Entonces yo estaba evitando los títulos X. Mucha gente me ha dicho, ¿sabes qué? Deberías de leer Age of Apocalypse, porque lo que sucede ahí, como está fuera de continuidad, la única carga de continuidad es la que sucede en esos números, que son en total como 24 números o algo así. Entonces, me he dado la tarea de leerlos, pero desafortunadamente cada vez que voy a empezar a leer algo, me sale alguna plática en Fantástico donde tengo que leer una gran cantidad de cómics para poderme al tanto. Y tengo que leer los cómics, más tengo que obviamente hacer los guiones de Comicmanía TV, más tengo que venir al programa, más tengo que hacer la dieta Wolverine, más tengo que estar entrenando. Entonces, honestamente, cada vez mis tiempos se vuelven mucho más minúsculos. Pero créanme, voy a leer Age of Apocalypse, porque ya cuando te lo recomiendan gente en la que tú confías, como Spike o Rogue Raven o Luis David, pues como que merece tu atención. ¿Algo más? Sí, Mini Joy te dice, ¿cuántas semanas dijiste que dura la dieta mapache? La que me diste en Creato. Sin más, me despido. In sexy day, in ugly night. Sí, muchísimas gracias, mi queridísimo Mini Joey. Resulta que a él ya le di la dieta Nightwing. No, la dieta mapache, no sé. No sé, dijo mapache. La dieta Nightwing. Y resulta que se la di y le dije, está entre 9 y 10 semanas, no más. O sea, ¿qué te gusta? ¿Cuántos serían? ¿Unos 3 meses? Más serían? O menos 3, 4 meses. Sí, 3, 4 meses. Yo creo que ya estarás bastante bien. Porque esta dieta no es como la que estoy haciendo yo. La dieta Wolverine sí es como para crecer músculo y todo eso. La dieta que yo le di a él es nomás control de porción para reducir talla, reducir tamaño. O sea, no tiene 16 años, o sea, no. Ay, no se debe de andar metiendo al gimnasio, nomás controlar sus porciones para bajar de peso. Y es todo. CrossFit. No lo mandes a hacer CrossFit, lo vas a matar. creo que el único ejercicio que hace este hombre es cuando agarra un cómic y le da la vuelta a la página. Pero le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a mi buen amigo Mini Joey. ¿Algo más tenemos? Sí. Tenemos también por aquí a Daxon, okay, que dice, ¿qué me recomiendan leer de Spawn? ¿Les gustan los últimos números de McFarlane de Spawn? ¿Sabes qué es lo más triste, Lorna? Yo, ¿qué día fue? Creo que fue el lunes, sí, creo que fue el lunes o martes. Salí de mi casa. Ah, es que no te conté esta historia, está divina. No. Yo llegué el domingo en la tarde a mi casa, ¿ok? Y no había visto muchas películas y quería ver mucho cine porque estuve fuera en León y no tuve tiempo de ir al cine. Entonces me fui a ver dos películas. Las últimas dos funciones nocturnas, ¿no? Fui a ver la de Gravity, que nos recomendó mucho a Bernardo la semana pasada, que está bastante linda, más que nada por los efectos especiales, pero la historia está bien. Pero ya vi Apolo 13 y Apolo 13 como que tiene un poquito más de estrés, un nivel de estrés mucho mayor. Aquí está linda la película, muy bien actuada, excelentes efectos especiales, la música es genial. Alfonso Cuarón es un visionario. ¿La viste en 3D? No, pero Alfonso Cuarón es un visionario. O sea, yo la vi en 3D y vale la pena. Vale la pena verla en 3D. Si sí, van a verla, véanla en 3D. Honestamente sí, es muy impactante la película, pero la historia está bien. Pero no te va a cambiar la vida. Dejas de ver la película y, o sea, termina la función, termina sus palomitas y ya la película se volvió algo de tu pasado. Vi otra película que se llama El Largo, Largo Camino a Casa. En inglés se llama The Way, Way Back. Okay. Qué lindura de película. No, esa sí es una lindura. No, nadie la fue a ver, ya la van a quitar. Pero es una lindura de película, porque además es como un niño, tiene esa transición entre niño y adolescente, ¿no? Y quién soy, cómo soy, a dónde voy y todo eso. Es muy bonito, porque me acordó mucho de mí. Porque tampoco tiene novia. Y Buscando Amar. Buscando amar. ¿Qué te puedo decir, Lorna? Vayan a verla porque jamás me han visto tan feo. Estoy tan feo en esa película. O sea, tengo un corte feo de cabello. 10 kilos de más, o un poquito más, tal vez unos 12 kilos de más. Bigote, lentes y ropa que no me queda. Terminó la función, salí y todo el mundo felicitó a todos los actores. Así, ¿cómo estás? Muy bien. Y yo nomás ahí caminando. Nadie se acercó a felicitarme. Y después se me acerca un tipo. Hola, ¿cómo estás? Le digo, bien. Felicidades. Le digo, muchas gracias. Yo no sabía que estabas en la película. Y yo, ¿perdón? es que no te pareces a tu personaje. Nadie me estaba felicitando porque no me parezco al que sale en pantalla. Me puse a llorar, y te digo por qué, Lorna, porque yo no quiero ser actor, yo quiero ser estrella. A mí no me interesa transformarme en un personaje. No soy Robert De Niro. Nicole Kidman en las horas. No soy Nicole Kidman, no soy Robert De Niro. En Monster. Yo no soy Charlize Theron. Yo creo que salir, que me feliciten y me digan magnífico trabajo. Pero aparentemente Mapa, mi buen amigo Miguel, el director de su magnum opus llamada Buscando Amar, aparentemente quería que yo actuara. Y me destrozó, Lorna. O sea, me rompió el corazón porque estoy todo feo. Nadie me felicitó. Muchas gracias, Mapa. Pero bueno, lo que Lorna va a buscar su comida, ¿alcanzas a leer alguna pregunta o mejor leo algo acá? Mejor leo algo acá del Twitter. No pasa nada. Okay. Acá tenemos a Israel que dice: el mejor programa de cómics, Comic Manía, está a punto de empezar. Muchas gracias. Jack of Tales dice: ¿qué pasó con la trivia de la semana pasada? Quiero saber si le gané al TPB de Walking Dead o Logan Navoa. Pues mi queridísimo Jack of Tales, lo que tienes que hacer es seguir el Twitter de este programa, porque yo lo que hago es, después de que alguien gana, yo anuncio quiénes fueron los ganadores en el Twitter. Y desafortunadamente, el Walking Dead no lo ganaste tú, no lo ganó Logan Navoa, lo ganó Daniel Loza. Entonces ya, hasta de hecho, ahorita aprovechando que fui a León, se lo entregué. Está bastante contenta porque no tenía nada, absolutamente nada que leer el fin de semana. Alan J. Alderte dice: bro, rola el link del sitio cuando inicie el programa. Pues vamos a ver, lo digo siempre, es turradioonline.com.mx, mi querido Alan. Y obviamente deberías de seguirnos a través de Facebook, de Twitter, porque cuando yo anuncio que va a ser el programa, también digo que va a ser a través de turradioonline.com.mx. José Ángel dice: In Sexiest Day, In Ugliest Night. Buena tarde, ¿podrías hablar sobre X-23? ¿Qué recomiendas sobre Terry Moore? Muchas gracias. En cuestión de X-23, se llama X-23 porque ella fue un experimento para clonar a Wolverine. Cada vez que querían clonar una versión idéntica a Wolverine, o sea, un hombre Wolverine, no funcionaba. Por 22 veces fallaron, total y completamente. La, ¿qué? 23, pero ¿cómo se diría la 23ª vez? 23ª vez. La 23ª vez que lo intentaron hacer, finalmente funcionó. Y obviamente los códigos o los números, como él es conocido como Weapon X, o Arma 10, o Arma X, como lo quieran ver, cada uno de sus clones era X1, X2, X3, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a este personaje, que ahora su nombre es Laura, si saben lo correcto, le pusieron X23. Uh-huh. Y curiosamente, sus poderes son muy similares a los de Wolverine, con algunas pequeñas diferencias. ¿Sí sabes cuál es la mayor diferencia? Ella tiene dos garras en la mano y una en el pie. Te paso las dos garras en la mano. De hecho, se ve bastante sexy, dos garras en la mano. Me recuerda también un poquito al Predador, que también se ve bastante práctico y de buen uso. Y vas a decir sexy, no te hagas. Y ahí están una de las referencias a las que me refería al inicio del programa. Pero qué onda. Me había aguantado. Y te lo agradezco. ¿Qué onda con la garra del pie? No sé. ¿Qué onda con la garra del pie? Se me hace tan ridículo, pero bueno, a la gente le está gustando. El personaje, hasta donde yo recuerdo, su primera aparición fue en NYZ, ¿no? No, NYX, en NYX. Bueno, porque era Nueva York X-Men, o Nueva York Mutantes. Porque eran algunos mutantes que estaban viviendo en las calles de Nueva York, ¿cierto? Sí, de hecho su primera aparición, o sea, en general, en la vida real fue en X-Men Evolution. X-Men Evolution. Exacto, que fue esta caricatura que fue después de la caricatura... Que es más X-Men. De los 90, sí. Que es la serie animada de los X-Men. Uh-huh. Después terminó esa y empezó X-Men Evolution, que es horrible. Los dibujos animados son preciosos. La entrada es hermosa. Pero la historia es ridícula porque tienes a los X-Men y a la hermandad de mutantes malvados yendo a la misma preparatoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se están peleando y después van a la misma preparatoria y se ven en la clase de matemáticas. Se me hace la cosa más estúpida del mundo. Mira, pero a mucha gente le gustó. Mira, nos pudo haber ido peor. No sé si lo supieras. A ver. Pero estaba el proyecto, que gracias a Dios nunca se hizo, de Gotham High. Cállate, o sea, sí lo vi. Sí. He visto las imágenes y es básicamente lo mismo que acabo de explicar, pero... con Batman. Entonces, imagínate, bueno, Lorna, a un joven Bruce Wayne... Uh-huh. Acaban de morir sus padres. Sí. Está yendo a la escuela. ¿Y sabes quién está yendo a la escuela con él? No. ¿Le podrías decir? ¿Te acuerdas de algunos de las personas? El pingüino. El pingüino está en la escuela con él. Hiedra venenosa. Hiedra venenosa está en la escuela con él. dos caras, creo. Dos caras, ya deforme. Ya deforme. Está en la prepa con él. No me gusta. Harley Quinn. Harley Quinn, sí. Killer Croc. Uh-huh. Lorna, ¿sabes quién es Killer Croc? No. Es un hombre, mitad hombre, mitad lagarto, perdón, mitad cocodrilo. Cocodrilo. Hay un hombre cocodrilo estudiando en la misma prepa que tú. ¿Seguirías yendo a esa prepa? ¡No! Obviamente que no. Pero no. Iban a hacer una caricatura de esto. Yo le haría bullying a todos. Ah, no es cierto. Bueno, o sea, te creo. Pero bueno, ese es X-23, ya más o menos les dije quién es. Y en cuanto a Terry Moore, lo que te recomendaría son las cosas que más me han gustado de Terry Moore. Obviamente es Strangers in Paradise, que es magnífica. Curiosamente, Gustavo Martínez fue el que me prestó y me presentó las aventuras de Cachú, Francine y David. Y son buenísimas, buenísimas. Te recomiendo muchísimo eso. Y también te recomiendo Echo. Echo leí los primeros 3-4 números, me gustaron bastante, pero estaban carísimos. Y era o compraba Echo o compraba 3 cómics más de DC o Marvel. Entonces opté por comprar 2 o 3 cómics más de superhéroes. Pero Echo es bastante linda. Esa me la recomiendo muchísimo. Nuestro amigo Ramón Espinosa y su esposa. Ah, okay. Que les encanta Echo. Es muy buena. Vico Starkiller dice, saludos. ¿Qué equipo de superhéroes recomiendas leer que no sean X-Men, Avengers ni la JLA? Abrazos a Carlos y un beso a Lorna. Obviamente lo he mencionado 20,000 veces. Avengers Arena es buenísimo y tiene a varios héroes juveniles de varios otros equipos. Te recomiendo muchísimo que leas Runaways, que no es un equipo per se, pero es un cómic de jóvenes tratando de ser mejores que sus padres, porque sus padres son los peores criminales de todos Los Ángeles. Entonces ellos tratan de ser qué curioso, ¿no? Cuando eres superhéroe y tienes hijos, tus hijos normalmente se rebelan contra ti tratando de ser todo lo opuesto a ti. Uh-huh. Eso sucedió muy bien en el cómic de Starman, donde Jack Knight quiere ser totalmente lo opuesto a su padre y termina siendo igualito a su padre, o hasta puede ser un mejor y más grande héroe, porque cuando tiene hijos, él sí se retira. En cambio, Starman, su papá, continuó siendo héroe. Su papá se llamaba... Es Ted Knight, es su papá. Su hermano es David Knight, que él muere, curiosamente, en su primera aventura. Y Jack Knight es el que continúa el legado de los Starman. Y lo curioso es que cuando él... Chécate lo que sucede. Su peor enemiga lo rapta, lo droga, lo viola y tiene un hijo de él. Para decirle, tengo a tu hijo y lo enseñaré a odiarte eternamente. Así como tú mataste a mi padre, mataste a mi hermano, yo haré que tu hijo te mate a ti. Él logra rescatar a su hijo, tiene una novia que también embaraza, a esta mujer que sí él ama, y agarra a su hijo de esta otra mujer y se retira y va a buscar a su novia y decirle, mi amor, me retiro de esto, yo quiero estar con mis dos hijos y contigo, punto. Y entrega su... Él tenía un staff, ¿cómo sería staff? ¿Qué es como si está en...? ¿Una daga? No, es lo que utiliza Gandalf, como este palo para caminar, pero también le da poderes. ¿Cómo tiene un nombre? Su báculo. Él tiene un báculo de poder que absorbe la luz de las estrellas y le permite crear diferentes cosas sólidas y también poder volar y todo eso. Se lo entrega a una chica llamada Stargirl. Dice, te toca a ti continuar el legado porque yo tengo una familia. Curiosamente, algo que su papá nunca hizo. Su papá siguió siendo superhéroe a pesar de eso. Y ese tipo de cosas las hemos visto bastante, bastante bien en Starman y también... ¿cómo se llama este cómic? Y también en Jupiter's Legacy vimos cómo tenemos a algunos héroes. Cuando tienen hijos, tratan de rebelarse contra sus padres, tratando de ser totalmente lo opuesto. Es lo mismo que hizo Jack Knight originalmente. No quería ser como su padre. Quería ser todo lo opuesto a su padre y terminó siendo igualito. Y en el caso de los Runaways, para rebelarse de sus padres que son criminales, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven superhéroes o al menos hacen actos heroicos y tratan de salvar a la gente. Buenísimo Runaways. También los Teen Titans, los he recomendado millones, millones de veces, pero no lo que está saliendo ahorita de Teen Titans, lo que salió en los años 80 de Teen Titans, que es excelente. Al ver algún otro equipo, bueno, obviamente Avengers Academy fue brutalmente magnífico, que muy poca gente lo ha leído y en serio se los recomiendo muchísimo. Ya dejó de salir ese cómic, pero también es bastante bueno. Cable and X-Force, que yo sé que pues no son literalmente X-Men, pero es buenísimo ese cómic, serían los que yo te podría recomendar en este momento. Vico Starkiller. Bernardo Soto dice, mi nombre es Bernardo Soto y yo confío en la Trinidad del Pecado. Y notas, Lorna, nadie ha querido ser un Joey Lantern. Solamente Forest. Yo y Amra lo repitió. Nadie más. Omar dice, ¿qué números recomiendas de Villains Month? Pues hay varios que sí te puedo decir que son recomendables. Ya he dicho que Poison Ivy es bastante bueno. El de, ¿cómo se llama? El de Two-Face se me hace interesante. El de Arcane se me hizo increíble, como que continúan mucho a hablar acerca de Arcane. A ver, otro bueno que sea bueno, aunque no lo creas, el de Lobo es tan bueno como cualquier historia de Lobo. Y todas las historias de Lobo son estupidísimas. Entonces es igual de estúpida que todas las otras historias de Lobo. Entonces, que hayan cambiado el personaje, o al menos el físico del personaje, no afectó para nada ese tipo de historias. ¿Cuál otro leí que también me gustó? Pues serían como los que se me acuerdan en este momento. Todos los demás, los he leído tan rápido que no he tenido tiempo de en serio pensar acerca de ellos. El de Man-Bat no se me hizo nada malo. El de... ¿Cuál otro? Pues no sé, voy a seguir así. Lo que estaba haciendo era subir mi recomendación a través de Twitter. Ya leí varios números, voy a recomendarlos. Voy a darle una calificación a todos para que toda la gente pueda saber cuáles deben de comprar y cuáles no. Alguien me preguntó acerca de la de Night of the Owls, o mejor dicho, la Corte de los Búhos. Ese se me hizo muy X, ¿eh? Honestamente, no siento que haya tenido el poder que tuvo los primeros números que de este individuo de Scott Snyder. Y leí otro por ahí que maldita sea, se me olvida quién lo escribió en este momento, pero me acuerdo, y también se me olvida el cómic que era, pero ahorita que vea las portadas te podría decir, pero me acuerdo que dije, qué buen cómic, qué sorprendente. Creo que el de Cheetah no me gustó tampoco. A ver, vamos a ver. Oscar G. Martínez dice: mi nombre es Oscar García y orgullosamente yo soy un Joey Lantern Corps. Bueno, una persona. Somos solo dos Joey Lantern Corps. Daniel Ávila Aguirre dice: ¿Cómo podrían hablar de Wonder Man? Gracias. Creo que aquí dice: podrían hablar de Wonder Man. Creo que es lo que quiso escribir. Sí. Pues claro que puedo hablar de Wonder Man, siendo que es uno de mis héroes favoritos. Creo que es el número 3 o 4 en mi lista de superhéroes. Lo adoro. El personaje se llama Simon Williams. Él tenía una compañía de armamentos. Su competencia mayor era obviamente Tony Stark. Pero él no era Tony Stark. Entonces sus armamentos siempre eran inferiores a los de Tony Stark. Stark International compra su compañía. Después de que él... ¿Cómo se llama esto? En inglés dice embezzle. Roba dinero a tu compañía para reinvertirlo en tu compañía. Pero como que malversa fondos. Pues él malversó los fondos para ayudar a su compañía, pero desafortunadamente eso hizo, cuando la gente lo descubre, eso hace que su compañía entre en bancarrota. Stark International la compra y él se queda sin nada y por poco se va a la cárcel. Entonces él odia a Iron Man y obviamente en ese momento que todo el mundo creía, bueno, odia a Tony Stark y a su guardaespaldas, miembro de los Avengers, Iron Man, porque en ese momento toda la gente pensaba que Iron Man era el guardaespaldas de Tony Stark, no que eran la misma persona. Y resulta que él lo odia tanto que los Masters of Evil, o los Amos de la Maldad, liderados por el Barón Zemo, que en ese momento era el Barón Zemo, el Ejecutor y la Encantadora, o Enchantress y Executioner, agarran a este individuo llamado Simon Williams, lo bañan con rayos iónicos que le dan, pues básicamente, los poderes de Superman, ¿no? Si lo podemos ver, tiene fuerza increíble, invulnerabilidad, no puede volar, pero puede brincar muy alto, es invencible. Decide ayudar a los Avengers. Bueno, perdón. El Barón Zemo le dice: quiero que hagas como si eres amigo de los Avengers para que te metan dentro del equipo y los puedas traicionar desde adentro. Es lo que él hace. Pero al final del día, aunque Simon Williams es una persona que sí tenía un cierto rencor y odio contra Tony Stark, no es una mala persona. Y lo que él nota es que cuando él llega a ser parte de los Avengers lo quieren ayudar sin pedirle nada a cambio. En cambio, el Barón Zemo le da sus poderes pidiéndole algo a cambio. Y decide: ¿sabes qué? Estoy apoyando al equipo contrario. Traiciona a los Vengadores, se arrepiente de traicionarlos y los ayuda. Y después de ayudarlos, muere. Porque desafortunadamente los rayos iónicos lo estaban matando. Semanalmente le tenían que dar un antídoto para no morir. Él no prefiere perder el antídoto con tal de ayudar a los Avengers y muere. Pero curiosamente no muere en realidad. Los rayos iónicos lo estaban mutando a un tipo, a una nueva creación, a un nuevo ser humano. Este nuevo ser humano ya es inmortal, totalmente compuesto por energía iónica, porque como todos sabemos, la energía no puede ser destruida, solo puede ser transformada. Entonces él se transforma de un ser humano a un ser totalmente lleno de rayos iónicos y se vuelve ya miembro de los Avengers, pero desafortunadamente su roce con la muerte lo hace demasiado cauteloso. Capitán América, la Bestia, Thor, todos se lanzan directo a pelear y él siempre se queda para atrás porque le da miedo enfrentarse a cualquiera, porque no quiere volver a morir. A pesar de que ya le dijeron que por sus rayos iónicos en la sangre o en su cuerpo ya no puede morir. Entonces eso se me hace muy, muy, muy curioso del personaje, de que tiene toda la fuerza, pero es un cobarde. A través del tiempo fue miembro de los Avengers en la costa oeste. Y ahí es cuando poquito a poquito se vuelve un poquito más invencible. Aprende a enfrentarse a todos sus miedos. Y de hecho es muy curioso porque después de su muerte, su cabello, que era negro, se torna gris. Y cuando ya adquiere otra vez autoestima, se tiñe el pelo de negro otra vez para decir, ya no me importa, ¿no? Cabello se vuelve del humor. ¿Perdón? Cabello del humor. Exacto. Y de hecho se vuelve una estrella de cine. Una estrella de... Es básicamente, ¿cómo se llama esto? Una estrella de acción de los años 80, de películas parecidas a las de Schwarzenegger, parecidas a las de Sylvester Stallone, pero no tan buenas, ¿no? Entonces él nunca ganaría un Oscar, pero obviamente sí fue como que elogiado por un tiempo por los fans de películas de acción. Y lo padre es que cuando hacía películas de acción, cualquier tipo de explosión o balazos, él podía estar enfrente de las balas. Podían usar balas de verdad, podían usar explosiones de verdad, porque no le pasaba nada. Entonces, obviamente los stunts eran mucho más espectaculares en sus películas que en las películas de Schwarzenegger o Stallone de los años 80. Pero bueno, y lo que termina pasando con el personaje es que solo tiene un fan. Su nombre es Carlos Joy Moisés, y párale de contar, porque nunca han hecho nada interesante con él. Cada vez que le dan su cómic, el cómic es eventualmente cancelado. Cada vez que lo meten a los Avengers, no tienen nada que hacer. Y lo curioso es que por un tiempo se enojó con los Avengers porque dice, gracias a ustedes han pasado muchas cosas malas, incluyendo la Civil War. No solo me refiero al cómic, sino también al hecho de que mucha gente murió durante la Guerra Civil entre los superhéroes. Y ahora por un tiempo empezó a odiar a los Avengers. Hizo su propio equipo de Avengers para enfrentarse a los Avengers, para que dejaran de ser Avengers. Y ahora ya es miembro de los Avengers, y aunque no es un cobarde, dice que él se rehúsa a pelear. Entonces básicamente es como un Gandhi dentro de un equipo de superhéroes. Con los poderes de Superman. Es muy muy lindo. Y curiosamente algo muy gracioso para todas las personas que no saben, la Visión, un personaje que es un androide, para poder programarlo, Ultron agarra la mente de Wonder Man, se la pone a la Visión. Entonces Visión, a pesar de ser una máquina, tiene sentimientos humanos y piensa como un ser humano porque tiene las grabaciones del cerebro de Simon Williams. Y lo curioso es que cuando la Visión conoce a la Scarlet Witch o la Bruja Escarlata, se enamora de ella y se terminan casando. Curiosamente, cuando regresa a la vida, Wonder Man ve a la Bruja Escarlata y se enamora de ella. La razón por la que la Visión se enamora de ella es porque la Bruja Escarlata es el tipo de mujer que le gusta a Simon Williams. Se vuelve un triángulo amoroso muy interesante, en donde una mutante tiene que escoger entre un androide o alguien que ya no es humano. Y es muy curioso porque ella siempre escoge al androide. Y me rompe el corazón porque nunca escoge a Wonder Man. Entonces, pero afortunadamente Wonder Man ha recuperado, al igual que yo, los pedazos de su corazón destrozado. Y ahora empezó, y por un tiempo empezó a salir con Miss Marvel. Pero yo creo que Miss Marvel también ya lo batió. Qué triste. Pero bueno, lean cosas de Wonder Man. Especialmente hay un cómic que se llama What If. Creo que es el número What If número 6 del volumen 2, que se llama ¿Qué hubiera sucedido si Wonder Man no hubiera muerto? Ese cómic me hace literalmente llorar cada vez que lo leo. Oscar G. Martínez dice, ¿crees que Marvel publique Miracle Man en nuestro país? Habla sobre esta historia y lo maravillosa que es. Honestamente no sé si Marvel México va a publicar Marvel Man o Miracle Man aquí, y honestamente no me interesa, y te voy a decir por qué. Porque cada vez que agarran un cómic la gente de Marvel México, en general es muy triste su traducción, y si hay algo que debe ser traducido con la cautela más increíble es Miracle Man, porque cada palabra tiene 2, 3, 4, 5 significados. Entonces si lo traduces mal, olvídate. Yo no planeo comprar nada en español, ni de Miracle Man, ni nada. Lo que sí les digo es, a todas las personas que no la han leído, consigan esta historia. La pueden conseguir en inglés. Si la publican aquí en México, la podrán conseguir en español. Y también hay versiones digitales totalmente legales que van a aparecer obviamente en la app de Marvel y obviamente en la app de Comicology. Consíguenlo como dé lugar. Es una gran, gran historia. Lo que se refiere a... La mejor manera de describirla es la desconstrucción de un superhéroe. Porque vemos a un héroe siendo interpretado o siendo visto o observado con ojos reales, dentro de un entorno total y completamente real. Creo que lo platiqué la semana pasada. Y a mí lo que me encanta es cómo la gente siempre me pide que una semana hable de algo que hablé la semana anterior. Algo me dice que no estamos siendo para nada destacados en iTunes porque nadie está escuchando los programas. Porque hablé la semana pasada de Miracle Man, ¿no? Y largo y tendido, de hecho. Cierto. Básicamente lo que quieren saber, escuchen el programa de la semana pasada para tener algunos datos extras. Lo que les tengo que decir acá es que en el número 2, si estoy en lo correcto, después de que él le revela a su esposa que él es Miracle Man, su esposa lo empieza a ver y básicamente se empieza a reír de su origen. Y no solo porque su origen es ridículo. Y cuando empiezan a ver sus poderes, ella trata de buscarle una razón lógica por qué un hombre puede tener esos poderes. Y a mí lo que me encantó es que nadie había agarrado a héroes como Superman, como Aquaman, como Linterna Verde, como Flash, y decir, ¿cómo funcionan estos poderes? ¿Por qué puedes correr tan rápido? La fricción te debería de quemar. ¿Por qué puedes crear formas o construcciones de luz verde con solo el poder de tu fuerza de voluntad? ¿Cómo puedes respirar bajo el agua y después respirar fuera del agua? ¿Qué puede ser? De hecho, me acuerdo que uno de mis primos, hace muchos años, estábamos muy chiquitos, dijo, bueno, lo que pasa es que Aquaman tiene un pulmón de aire y un pulmón de agua. Creo que se refería a que tenía... Las branquias. Ajá, sí, que como tenía un pulmón que solo respiraba agua y otro pulmón que solo respiraba aire. Y yo me le quedo viendo y le dije, ¿de qué estás hablando? Obviamente mi primo ya no lee cómics, pero en ese momento sí leía cómics. Y me dio como que mucha risa, ¿no? Que sí, es que tiene un pulmón de agua y un pulmón de... Y no tiene como esas cosas, esas... Branquias como pescado, como pez, mejor dicho. Pero bueno, lo que te puedo decir es, mira, cuando lo tienes que leer, es cualquier cosa que yo te revele sería ridículo. La semana pasada lo dije, es básicamente un hombre que tiene una palabra mágica que se olvida de su palabra mágica y después la recuerda y descubre que todo lo que él pensó que era un sueño es realidad y cómo su entorno cambia. Primero él es afectado por lo que está a su alrededor y después dice, okay, soy un hombre, soy un superhombre dentro de un mundo ordinario. Tengo que hacer que el mundo se vuelva extraordinario porque quiero que sea igual que yo. Y por eso es que la última serie se llama Olimpo, porque él básicamente se vuelve el nuevo Zeus. ¿Ok? Vamos a ver. Ricardo Centeno dice, saludos desde Puebla. ¿Me podrían decir de la serie de Batman Death of the Family? Evítala por completo. Es malísima, es ridícula, es estúpida. He hablado de ella muchas veces. Y es donde, como todos sabemos, nuestro buen amigo el Joker se quita la cara un año antes. Después de quitarse la cara, va por su cara y se la pone como máscara y decide que va a crear plantar las semillas de la desconfianza en la familia de Batman para que nadie confíe en nadie. Y de hecho mata a la familia. No mata a alguien de la familia, mata la idea de la familia, porque ya todos los Robins, Alfred, etcétera, etcétera, ya no confían en Batman por uno o dos meses. Ya, obviamente, ya la familia está en muy buenos... Ya todo el mundo se lleva, todo el mundo se cae muy bien. Porque tenían que reunirse, primero por la muerte de Damian, que no fue culpa de Batman, no fue culpa del Joker, fue culpa de la mamá de Damian. Y también se tienen que reunir porque se tienen que enfrentar contra los villanos del sindicato del crimen en Forever Evil. Entonces, Death of the Family, pues... fue nomás para que mucha gente comprara muchos cómics, pero en serio es un cómic bastante, bastante malo, muy carente, tiene mucho bla, bla, bla. O sea, hay unos bloques de texto gigantescos que no te sirven para nada, no te ayudan a entender al personaje. Y durante todo el tiempo lo que me estoy preguntando es, en Killing Joke y en otras historias, siempre nos dicen que el Guasón, en el momento de que su cara se torna blanca, encuentra su verdadero rostro, su verdadero yo. Si tu verdadero rostro lo tienes ya, Y todo el mundo lo está viendo, ¿para qué te lo quitas? Para ponértelo con una máscara. O sea, no entiendo el por qué. Es ridículo, es estúpido, etc. ¿Algo quieres decir acerca de esto, Ernesto? Te veo con ganas de decir algo. Pues que lo que te quería decir, nunca entendí el motivo detrás de quitarle la cara a Joker. No entiendo. Nunca entendí el motivo de volvérsela a pegar con una correa. Además, o sea, con una correa. Y realmente estoy feliz de que Damian haya muerto. Ok. No se me hacía un buen personaje. No lo era. O sea, la idea de un Robin malo o violento, o violento, agresivo, etcétera, funcionaba con Jason Todd hasta cierto punto. Ajá. Y. Pero ese niño era un ninja asesino. Ajá. Y, o sea, la idea de un hijo de Batman violento, ninja asesino, solo funciona si al final lo vas a hacer malo. Y en la línea principal... O lo vas a hacer un Batman más agresivo. Ajá. Y en la línea principal, pues como que sientes feo de que el hijo de Batman se vaya a hacer todo lo contrario a lo que Batman pelea. Entonces, pues digo, es que puede funcionar. Pero ¿por cuánto tiempo puede funcionar? ¿No? Porque supuestamente él iba a ser el nuevo Batman. Uh-huh. Pero yo honestamente me harté del personaje en su primera aparición. Y conforme más iba avanzando el personaje, se volvía más y más odioso y nunca me terminó de gustar. Y la cosa es que él fue creado para matarlo. Porque la idea era, que saliera, que te encariñaras con él y después que lloraras por su muerte. Y lo curioso es que salió, nadie se encariñó con él y cuando murió, nomás la gente lo compró porque iba a ser un cómic que iba a tener mucho valor porque era la muerte de un Robin. Pero Lorna, a ver, ¿tenemos algo más por ahí? Uy, sí, tenemos muchísimas preguntas. Ah, a ver. Y tenemos al perro ganso. ¿Qué te dice? Hola, Joey, ¿cómo está el cómic de Superman Wonder Woman? No lo he leído, pero honestamente no le tengo mucha fe. Porque yo siento que tienes que agarrar a la Mujer Maravilla y hacer que se defina por sí sola. Si la pones con un hombre, la gente va a estar comprando ese cómic, no por ella, sino por Superman. Y aunque nos dijo nuestro buen amigo Eddie Berganza, que seguro nos está escuchando, le mandamos un fuerte saludo, editor de DC Comics, él dijo, es un cómic de acción, no es un cómic de romance. Si hay uno o dos momentos donde obviamente son una pareja y van a tener una plática de pareja, pero estamos hablando de una página o dos en un cómic de 22, 23, 24 páginas. Entonces no va a ser un cómic de romance, va a ser un cómic de acción. Y además vamos a ver cómo de los dos, la que es más efectiva como justiciera es la Mujer Maravilla. Porque la Mujer Maravilla fue entrenada por Amazonas. Ella fue entrenada desde niña a ser una gran guerrera y una filósofa y una embajadora para... porque es una princesa al final del día. Entonces es la embajadora de la Isla Paraíso, Themyscira, con la Tierra, o con la Tierra de los hombres, ¿no? Y curiosamente, Superman fue entrenado para dos cosas. Primero, para ser un granjero, y después para ser un reportero. Él nunca entrenó para ser nada más que eso. Le queda muy bien el rol de ser el héroe que todos voltean a ver, porque es una persona muy decente. Pero es un rol que fue impuesto a él. Él no lo buscó. En el caso de Wonder Woman, ella buscó su rol. Entonces, puede ser interesante si exploran esas avenidas de en qué se parecen y en qué no. Tristemente, no creo que lo hagan. Y ahorita voy a decir algo que va a hacer que Gustavo tome el teléfono y empiece a marcar. Hay un número de Astro City, la primera miniserie de Astro City, que es el número 6, donde el personaje basado en Superman, que es Samaritan, y el personaje basado en Wonder Woman, que se llama Winged Victory, salen en una cita, porque son los dos personajes más poderosos. Y como Samaritan nunca sale a divertirse, sus compañeros de la Liga de la Justicia, de Astro City, se me olvida cómo se llaman, lo obligan a salir en una cita, en serio, lo obligan. Y de hecho, ellos le van y le preguntan a Winged Victory si quiere salir con Samaritan. Y lo más bonito es que salen en esta cita y ves ahí en qué se parecen, en qué no se parecen, en qué se distan, su manera de interpretar cómo pelear por el bien y la justicia. Son tan similares pero tan distintas a la vez que hacen una pareja muy interesante. Y al final, cuando se están despidiendo, tú ves que no van a ser pareja porque tienen muchas cosas enfrentadas, muchas cosas que no tienen en común. Y al final como que se voltean a ver e intercambian un beso, porque al final del día son dos personas muy solas, porque son tan poderosos que nadie siente que está a su nivel. Entonces esa soledad es lo que te los termina juntando. Y se me hizo algo súper lindo. No sé si vayan por ahí en los nuevos 52, pero si fueran por ahí sería más interesante. ¿Quieres decir algo? Sí, fíjate que yo adoro la idea de juntar a Superman y Wonder Woman. Ok. Pero a la vez pienso que es demasiado redundante. O sea, es algo que todo el mundo espera. O sea, son los superhéroes hombre y mujer máximos. O sea, el tope de la cadena alimenticia. Sí. Es obvio que se van a traer, que se van a gustar. Y por eso mismo a lo mejor y no podría funcionar. Exacto. Yo opino que una buena interpretación de la relación, la mejor que he visto, al igual que la mejor interpretación de Damian Wayne, es en el videojuego Injustice. Okay. Porque o sea, ahí salen que la Mujer Maravilla está perdidamente enamorada de Superman. Ajá. O sea, haría cualquier cosa por él, se volvió mala por él. Ajá. Y Superman sí le tiene un aprecio, pero él nunca va a dejar de pensar en Lois Lane. De pensar en Lois Lane. Okay. Y ella no es Lois Lane. Entonces, o sea. Qué curioso. Eres la mujer más poderosa del mundo, pero sin embargo, una humana, o la memoria de una humana, es más poderosa. Exactamente. El amor es estas bestias. Ahí está Gustavo para decirnos qué onda. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Gustavo Martínez, ¿cómo estás? De Don Carlos J. Moisés. Más sexy que nunca. A ver. Astro City, primera miniserie, número 6, la cita de Winged Victory y Samaritan. ¿Qué tan hermoso es ese cómic? Es una maravilla y de hecho por eso hablaba, como bien dijiste, me hiciste hablar. Pero también el comentario de Brainiac 5 me hizo hablar. A ver. Yo no estoy de acuerdo en que Superman ande con Wonder Woman. Okay. Yo soy fan de Lois Lane, primero y antes que nada, y segundo, porque dos iguales no pueden atraerse. Ok. Pero, tiene que haber alguna diferencia, alguna situación, etcétera. Y si recordamos todas las historias, Lois Lane es una mujer extraordinaria. Sí. Pero es lo que mujer, lo atrae a él. No, es una superheroína, no es super fuerte, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo hace atractiva a Superman. Ya en parte, en las antiguas historias, ajá, no en este nuevo 52, que tampoco me acaba de agradar mucho. Okay. Superman es un chico de Kansas. Uh-huh. No es un dios como lo es Diana. Y no solo eso, tienes que recordar. Es un chico de Kansas. Ella es una princesa. Ajá. Ella si debería andar con alguien, es con un rey. Deberían andar con Aquaman. Sí, pero Superman en su mentalidad, así como Capitán Marvel, es un niño, ¿sí?, crecido. Superman es un granjero que se convierte en superhéroe. Exacto. Pero él más que nada es un granjero, es un chico de Kansas, o sea, es un chavo que lo que más le gusta es la vida, no, o sea, como lo platicaba ya en León. Uh-huh. El pasatiempo más grande de Superman es ir a comer el pay de manzana de McCain. Sí, es lo que estaba diciendo hace un ratito. Es la, ¿cómo se llama? La grandeza fue, ajá, impuesta en él. Él no la buscó. Él, sí, no quiso ser grande. Desafortunadamente, él nació con esos poderes y su papá le impide tirarlos a la basura. Le exige hacer algo con ellos. Ajá, exactamente. Para él es un deber ser un superhéroe. ¿Sí? Como nos lo pone el samaritano. Exacto. Es un deber, pero no es un placer. No, de hecho, algo que me encanta de la primera historia de Astro City por Kurt Busiek, por favor, léanla, que, ajá, se llama Un sueño de volar, nos explica que el samaritano que tiene el poder de volar, sus sueños es él volando, porque él no nace con los poderes, él los adquiere. Y el poder que él más disfruta es el de volar, pero no tiene tiempo de disfrutarlo, porque lo que tiene que hacer es salvar el día. Entonces, su interés primordial es ayudar a la gente a hacer y ver que nadie muera. Así es. No puede disfrutar de uno de sus poderes. ¿Qué lindura es eso? No puede ser atraído por alguien que es igual a él o que, okay, es un similar. Uh-huh. Sería demasiado obvio, y vamos, si nos remitimos más atrás, ni los dioses griegos se casaban entre ellos. O bueno, se casaban entre ellos para tener amantes humanos, ¿no? y ¿sabes qué? Es algo muy curioso, perdón, antes que empieces, Ernesto, algo que también me llama mucho la atención de ahorita que estás hablando de... Ay, ya es, por interrumpir, me interrumpiste, Ernesto, ya se me olvidó qué iba a decir. Pero bueno, ahorita, di lo que tienes que decir, ahorita se me acuerda. No, pues era eso, o sea que... ¿Sí, sí? A mí se me hace muy mal manejado. Ajá. Vi sí, ya me acordé. Es que en Kingdom Come terminan juntos por ya, como necesidad, ya son los últimos dioses que quedan. Sí, sí, y obviamente también la idea de que Diana esté embarazada y que ellos terminen juntos es porque es la idea de la esperanza. Exacto, sí, sí. La idea de generar un nuevo dios que le ponga orden a esta segunda generación de superhéroes. Pero el mundo primero tuvo que estar destrozado, ajá, para que ellos pudieran llegar a este punto. A ver, Ernesto, ¿qué ibas a decir? Y es la idea de la esperanza, por eso también Batman tiene que ser el padrino, ¿no? Qué lindura. Pero eso es otra cosa. El chiste de aquí es eso. Yo siento que no pueden estar juntos. Aparte, un dios, por eso los dioses griegos tenían que tener amantes humanos. Ajá. Un dios tiene que tener una relación con su humanidad, con sus adoradores. Uh-huh. Y no pierde otra vez en los pies en la tierra, pierde su realidad. Y por eso es que Thor... Y es, uh-huh, el papel que jugó Lois en todos los 90s, uh-huh, y principios de los 2000. Darle un centro a Superman. De hecho, por eso es que Thor está con Jane Foster, uh-huh, y no está con Sif. ¿Te hablo en un ratito? Claro que sí. Bye. A ver, ¿algo más que quieres decir, Ernesto? Nos vamos a la próxima pregunta. ¿O sabes qué? Creo que ya tenemos que irnos a la canción. Nos vamos a la canción rápidamente y les digo. Durante esta canción, Lorna pondrá la marca de agua que suena así, Lorna. Tu radio online. Muy bien. Y durante eso vamos a lanzar 3 preguntas para ganarse el Avengers Arena número 1, que viene cortesía de nuestro buen amigo Eder Dávila, directamente desde Charlotte, North Carolina. Y también durante la canción, esperemos que esta vez sí funcione, que nadie esté pidiendo, sí, la palabra clave. Que nadie está pidiendo comida. Vamos a bajarle un poquito a la música. Yo diré la palabra clave, la segunda palabra clave del día de hoy. Y recuerden, necesitamos 4 palabras claves y 2 respuestas a 2 preguntas que haré. Entonces, hasta la próxima semana me pueden mandar sus respuestas para ganarse el standee de Flash. Cortesía de la gente de Creator Comics. No digamos nada más. Vayámonos a esta, esta linda canción que la mando de aquí directamente a ya saben dónde, Guadalajara. Ahí va para ustedes. Damas y caballeros, con ustedes esta canción y ahora un poco más de silencio de mi parte. To protect Earth and our allies, courageous pioneers committed to the highest ideals of justice. Anybody find me somebody to Las palabras claves son Shazam, Wade. Repito, las palabras claves son Shazam, Wade. Somebody to love, find me, somebody to love, find me, somebody to love. Somebody to love. Can anybody find me? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y estoy deprimido no porque me hayan dejado vestido y alborotado, no es por eso. Es porque me vi obligado a escuchar una canción de Queen. Eso es, bueno, algo terrible. Es algo horrible. Mis oídos están quemando. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de acerca de cómics, que es la razón por la que estamos aquí. Tenemos que hablar, tenemos muchas preguntas que responder. Uy, muchas, muchas. Las que no podemos responder, obviamente, en el Soho Chat. Hay otras maneras de que ustedes puedan escuchar las respuestas. Y eso va a ser a través de algún podcast que tengamos que hacer en algún futuro para responder todas las que hemos tenido en los últimos dos programas más este programa. Tal vez puede ser interesante cada vez que lleguemos a cuatro programas con muchas preguntas que no podemos responder, hacer un podcast. Pero antes de empezar a responder preguntas, tengo que hacer una pregunta a ti, Lorna. ¿Yo? Y también a ti, mi querido Brainiac 5. Estaba leyendo algunas de las reseñas que hemos recibido en nuestro podcast de iTunes, que lo pueden conseguir y bajar totalmente gratis a través de Comic Manía Podcast en la iTunes Store o la tienda de iTunes. Y una de las reseñas decía algo muy extraño que no entendí, a ver si ustedes me lo pueden explicar. Y decía, este podcast es el igual al álbum blanco de los Beatles. ¿Qué significa eso? Que es fabuloso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no entendí. Dije, yo no sabía si enojarme o no. Yo, álbum blanco, ¿qué es eso? Es donde está la canción de Revolution. No sé de qué me estás hablando. Okay. Es uno pero de sus mejores álbumes. ¿Perdón? Es uno de sus mejores álbumes. Ah, no, es que no sé, yo lo oye. ¿Álbum blanco? No sabes si enojarme o no. Dije, no. Mejor no digo nada y después. No, álbum en blanco. Sí, es que yo sí, ¿qué onda con eso? ¿Álbum blanco? ¿Qué es eso? Beatles. Sin contenido, ¿no? Es que si me hubieran dicho, no sé, es el equivalente a el segundo CD de Britney Spears, dije, ah, pues ya eso entiendo, ¿no? Es cuando Britney Spears en serio se vuelve un artista, ¿no? No más. Está diciendo canciones para romperte el corazón. Ya está volviéndose una artista de verdad. Donde sale Oops, I Did It Again. Pero bueno, digo, creo que estábamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. A ver, Kuma Zombie nos dice a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. ComicMania, saludos, soy nueva escucha. Bueno, felicidades, qué bueno que estás con nosotros. Espero que no nos hayas abandonado. Sergio PS dice, hola, ¿pueden hablar de Lizard, enemigo de Spider-Man? Efectivamente, el doctor Kurt Connors es un hombre que carece del brazo, si estoy en lo correcto, el brazo derecho. ¿Ok? Vamos a ver si es... Creo que sí es el brazo derecho, ¿no? Sí, es el brazo derecho. Ya, es que estaba recordando la película. Entonces, nuestro buen amigo Kurt Connors decide a empezar a investigar este tipo de animales, los lagartos, que si les cortas la cola, les vuelve a crecer la cola. No recuerdo si ellos pueden regenerar una pata, pero de que pueden regenerar su cola, la pueden regenerar. Y él trata de buscar la manera de que los seres humanos tengan la misma capacidad que los lagartos. Entonces empieza a hacer sus experimentos biológicos y todo eso, genéticos, y busca un suero que al inyectárselo le da la capacidad de crear su brazo de nuevo, de recrear su brazo, regenerar su brazo. Desafortunadamente también lo transforma en mitad lagarto, mitad humano. Una de las razones por la que al inicio del personaje siempre lo veíamos vestido con una bata de médico es porque curiosamente siempre que se transformaba en el lagarto estaba en su, ¿cómo se llama? En su laboratorio. Entonces tenía sus, curiosamente al igual que Hulk, pantalones morados, una camisa que era como blanca y se rompía, y tenía su bata de médico, ¿no? Porque siempre estaba en el laboratorio cuando sucedía eso. Y todo lo bueno y buena gente que es Kurt Connors es todo lo malévolo que es el Lizard. Y al igual que en la película, lo que él quiere hacer, quiere crear un mundo lleno de hombres lagartos, donde él pueda ser su rey, su dios, su jefe. Y de hecho, originalmente creo que eso ya no lo hacen tanto. Pero sí lo hicieron un poquito en la película, pero ya no lo veo tanto en los cómics. Él tenía la capacidad de crear, de controlar a lagartos. Y de hecho, la primera vez que se enfrenta al Hombre Araña, se enfrentan en Miami. Que es un poco difícil enfrentarse contra un hombre lagarto en Miami, porque hay una gran cantidad de lagartos y cocodrilos. Y no solo eso, hay muy pocos rascacielos donde puedes mecerte. Pero bueno, esa es básicamente la historia de Kurt Connors. La película de Amazing Spider-Man lo define y lo utiliza bastante, bastante bien. Oscar G. Martínez dice, necesito su ayuda. Estoy indeciso sobre comprar Invincible. ¿Me ayudarías? ¿Vale la pena? ¿Qué me aconsejas? Cómpralo ya. No dudes un segundo más. Invincible es un excelente, excelente cómic. Uno de mis cómics favoritos. De hecho, es muy curioso porque en la portada del cómic dicen el mejor cómic de superhéroes jamás creado o algo así. Y honestamente, si hay un cómic que merece ser no el mejor, pero uno de los mejores cómics acerca de superhéroes, es Invincible. Cómpralo sin dudar. Nuestros buenos amigos de Editorial Kamite ya nos regalaron 3 copias del primer TP. La primera la regalamos en este programa y las otras 2 las regalamos en Fantástico en la plática pasada. honestamente no dudes más, cómprate Invincible de una vez, cómpratelo en inglés, si lo quieres comprar en español, la adaptación, o mejor dicho, el formato en el que lo está vendiendo Editorial Kamite es bastante, bastante bueno, se parece muchísimo, es el equivalente a la versión americana, entonces te la recomiendo muchísimo. Y de hecho, si te vas a la página de comicmaniaradio.blogspot.com y vas scrolleando para abajo, podrás encontrar un artículo largo y tendido que nuestro buen amigo Carmix, The First of His Name, hizo acerca de Invincible, donde básicamente descubres lo básico que son las aventuras de Superboy, pero en vez de ser Superboy, Superman cuando era niño, es qué pasaría si Superman tiene un hijo. Y lo que vemos con este personaje llamado Mark Grayson es el hijo de Superman y cómo él se adaptaría a sus poderes y todo ese tipo de cosas. Y curiosamente llevan ya como 104 números y cada uno de ellos es mejor que el anterior. ¿Ya lo has leído, Brainiac? No lo he leído, pero te lo recomiendo mucho. Me recordó una historia poco conocida de Superman, no Superman. Ajá. No me acuerdo cuál de los dibujantes de Superman fue uno de los primeros. Ajá. Fue despedido y se fue, creo que a la revista Playboy. Ajá. O Penthouse. No, una revista de ese tipo. Ok. Hizo un cómic de un superhéroe genérico, Super No Man. Ajá. En el que sacaban su vida sexual. Ok. Y sacaban que era. Hay niños escuchando, nomás quiero que sepas. No voy a decir nada muy fuerte. Esperemos. Y sacaban que usaba su visión de rayos X. Ajá. Para ver a través de la ropa. Ajá. Porque como era un superhombre. Sí. Pues a la hora de los acaricios podía lastimar. Lorna, ¿por qué le doy personas chance de que hable este individuo? No, no sé. Porque sé. Tú me adoras y me amas. Bueno, también. Y me recuerdas a mí mismo cuando tenía 20 años. Y de hecho, dime. Pues cuando llega la hora íntima. Ajá. Con la no Lois Lane. Sí. La mata. La superfuerza. Pero sí les recomiendo que lean Invincible porque afortunadamente evita y evade todas estas cosas que acabas de tú mencionar. Y es obviamente mucho más cosas mucho más interesantes. Vico Starkiller dice, yo soy el del concurso de Facebook. O sea, Vico Starkiller es Víctor, el que va a regalar un cómic anual para una persona. Es básicamente una suscripción de un cómic en Fantástico que se me hace bastante, bastante lindo el regalo. Muchísimas gracias, Vico. David Vázquez dice, ¿puedes hablar de Beast Boy? Saludos. Ok, claro que sí. Bueno, curiosamente tenemos que decir que hay dos Beast Boys, uno en el siglo 31, o mejor dicho, el siglo 30, es miembro de los héroes de Lalor, es un grupo de niños jóvenes que adquieren superpoderes y Beast Boy en este futuro podía transformarse en diferentes animales. Otros de sus amigos adquieren otros poderes. Duplicate Boy adquiere el poder de duplicar poderes. ¿Qué es? Gas Girl adquiere el poder de transformarse en un ser gaseoso o transformarse en gas, mejor dicho. Y en el caso de Beast Boy, pues más transformarse en cualquier bestia. Y en el caso del Beast Boy, de la Doom Patrol primero y después de los New Teen Titans, o de los Titans West y después de los New Teen Titans, es Garfield Logan, es el hijo de dos estos multimillonarios que les gusta explorar la selva. ¿Cómo se llama esto? ¿Les gusta ir en safari? Uh-huh. Sí, básicamente les gusta mucho ir en safari. Exploradores. Exploradores, les gusta mucho ir en safari. Y resulta que cuando están en África, su hijo adquiere un virus, una enfermedad, algo lo pica y se está muriendo. La solución para curarlo hace que su piel se torne verde, total y completamente verde. Y entonces, y como digamos, la mezcla del virus o la bacteria combinada con, ¿cómo se llama esto? Con el antídoto, le dan superpoderes. Obviamente es un personaje que fue creado en los años 60, los años 70, donde no le daban mucha. Sí, en los años 60, de hecho. Creo que en el 63 estoy en lo correcto. Porque Doom Patrol sale al mismo tiempo que los Hombres X. De hecho, es bueno, dime. Origen similar al de Spider-Woman. Ah, okay, pues sí. Exacto, pero ahí es picada por una araña. Uh-huh. ¿Cómo se llama esto? Una araña. Es expuesta. Sí, porque ella es expuesta a la radiación que hay en la montaña Wundagore. Es picada por una araña y después cuando le dan el antídoto, que creo que es basado en arañas, es cuando adquiere sus poderes similares a los de una araña. En el caso de Beast Boy, es picado cerca de los animales, ¿no? Porque no es picado por un animal o tal cual. Es mordido o contagiado por una, no sé, avispa o una mosca. Se está muriendo, le meten el antídoto, su piel se torna verde y tiene la habilidad de transformarse en cualquier animal. eso hace que como un niño se divierta bastante, se transforma en chango, se transforma en ave. Y lo curioso es que cuando se transforma, sus dimensiones se transforman a la dimensión de la mosca. ¿Dónde se va el exceso de masa? Nadie sabe. Es tan ridículo su poder. Son los 60s, no importa. Exacto. Cuando un ser humano se transforma en una mosca, tendría que transformar en una mosca de tamaño humano por su masa. Pero curiosamente, en el caso de Beast Boy, se transforma al tamaño de una mosca, se transforma al tamaño de un orangután, que puede ser más grande que él, o el tamaño de un elefante, y tiene la masa de un elefante, que obviamente es mucho mayor que la de un niño adolescente. Aumentar masa no sería tan difícil, simplemente es cosa de crecer. Ajá, pero la cosa es que él está de un tamaño muy normal de un niño adolescente de 16, 17 años. Bueno, cuando está con los New Teen Titans, cuando está más chico, con la Doom Patrol, tiene como unos 10, 12 años. ¿Dónde se venía toda esta masa extra? Nunca te lo explican y honestamente no, son cómics, no hablemos de eso. Uh-huh. Él empieza como Beast Boy. Sus papás mueren en África y eventualmente él es adoptado por los miembros de la Doom Patrol, y más específicamente ya es adoptado legalmente por Rita Farr, alias Elastigirl, y su pretendiente, que eventualmente se volviera su esposo, Mentor, que se llama Steve Dayton. Entonces Steve Dayton se casa con Elastigirl y ambos adoptan a Beast Boy, y muere Elastigirl con el resto de la Doom Patrol. Bueno, de hecho no con el resto, solo con los cuatro miembros de la Doom Patrol originales, que son el Chief, el Hombre Negativo, Robotman, y obviamente Elastigirl. Ellos mueren dando su vida por 103 civiles de un pueblito muy pequeño. Steve Dayton se queda como el padre de Gar Logan, o Garfield Logan, alias Beast Boy, y como mentor es súper multimillonario. Obviamente él tiene todo, él puede gozar los millones de su padre. Cuando él ya crece, se cambia el nombre de Beast Boy a Changeling y se vuelve miembro de los New Teen Titans, o los nuevos héroes juveniles, o los nuevos jóvenes héroes, o los jóvenes titanes. Y está con ellos por un buen rato. De hecho, todo el run de la serie, él sigue siendo miembro de los Titanes. Cuando se cancela ese título, él tiene una miniserie curiosamente escrita por Geoff Johns, que se llama más Beast Boy a secas, donde él decide que prefiere regresar a su nombre original. Se llama Beast Boy y hasta el día de hoy ya no vuelve a utilizar el nombre de Changeling, continúa utilizando el nombre de Beast Boy. ¿Lorna, tenemos algo más? Sí, tienes muchos saludos. Primero, aquí Omar Youssef. ¿Sí? Dice que él ya te había mandado un tweet diciendo que es orgullosamente un Joey Lantercore. Sí, lo sé, pero lo tiene que poner con el hashtag. El hashtag. Hashtag yo soy un Joey Lantern, porque si no, no cuenta. Es que no, es que al final puedes contar cuántas personas han tuiteado. Claro. O sea, ahorita hay, hasta donde yo sé, como 1,000. Yo confío en la sociedad. ¿Cómo se llama? Yo confío en la Trinidad del Pecado. Y hay 2 personas que han puesto el hashtag de yo soy un Joey Lantern. Y también por aquí alguien te está felicitando por la música. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Qué es Gus? Ah, no puede ser. Creo que es la primera vez. Así es. Es lo que pasa cuando tienes el corazón roto. Tomas decisiones muy descabelladas. Y el Mago de Oz dice que no entendió la segunda palabra. Wade, Mark Wade, Dios mío. Okay. El escritor de Flash por todos los años 90. Mark Wade. O sea, okay. Dije Shazam Wade. O sea. Okay. Luego también tenemos a Flor, que nos está mandando muchos saludos. Saludos. Gracias. Tenemos a Gabo ya le contestaste. Gracias. Después tenemos a una opinión de Santiago, uh-huh, que dice la mejor pareja para Wonder Woman es Aquaman, digan lo que digan. Ok. Pues, ella es una princesa, él es un rey, ¿por qué no? Claro. Y también Luis dice que yo y me pase la dieta mapache. No sé por qué es dieta mapache. Entiendo. Es dieta Nightwing. Y que cómo le doy su cómic que encargó. ¿Yo encargué un cómic? De Luis, no sé quién sea Luis. Ah, claro, claro. A Luis Aloria, él se fue a ¿cómo se llama? A la New York Comic Con. Ok. Y le fue muy bien, pero hasta donde él me contó, gastó todo su dinero antes de que empezara la Comic Con. O sea, gastó todo su dinero en las tiendas de cómic de Nueva York. Cuando empieza la Comic Con de Nueva York, tenía como 3 pesos el pobre, entonces creo que más fue a ver. Pues no sé, tú dime, si quieres nos ponemos de acuerdo más adelante en inbox, pero la manera más fácil para mí, no sé si sea para ti, pero la manera más fácil para mí sería si nos podemos ver este sábado en la plática que haremos en Fantástico de 4 a 6. Fantástico se encuentra en Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. Es en 2 horas, hablaremos acerca de Battle of the Atom. Sé que Carmix me va a acompañar y afortunadamente, si todo sale bien, tendremos la presencia de nuestro buen amigo Spike Valentine. porque dije, si vamos a hablar de mutantes, la presencia de Spike es necesaria. Spidey Junior, saludos Joey, me gustaría introducir a mi hermana al mundo de los cómics. ¿Hay algo que me sugieras? Sí, para una mujer, yo siempre trato de buscar personajes interesantes, importantes y fuertes, femeninos, porque siento que de esa manera la mujer se puede identificar más fácil, y buscar algunas otras historias donde los héroes son o vencidos por mujeres o vencidos por el amor a las mujeres, porque de esa manera siento que las mujeres pueden decir, ah, mira, ellos no son tan malos o machistas como yo pensaba. El mejor cómic que yo puedo pensar para una mujer se llama Birds of Prey. Es un cómic escrito por Chuck Dixon, donde Oracle o Batichica o Bárbara Gordon es el cerebro del equipo, y la que es los puños del equipo, la que es la encargada de golpear a todas las personas que se pongan enfrente de ella, es Black Canary, mejor conocido como Dinah Lance. Después, más adelante, será conocida como Dinah Queen, la novia de Green Arrow. Y lo que más me encanta de este grupo, de este equipo de niñas, es que no necesitan hombres. En ni un momento Black Canary va corriendo con Oliver, con Green Arrow, para que las ayude a hacer algo. En ni un momento va Batichica con Nightwing o con Robin o con Batman para que les eche la mano. Ellas dos pueden solas. Sus aventuras son divinas. De hecho, el primer cómic fue nomás un número especial llamado Birds of Prey. Excelente. Después empezaron a salir las miniseries y cada una es mejor que la anterior. Y después empieza la serie regular, que tiene números buenos, números malos, pero en general es bastante, bastante buena. Entonces yo te recomiendo muchísimo ese. También te recomendaría algo que yo constantemente recomiendo para las mujeres, que es Batman Mad Love, que es la historia de Harley Quinn, su origen y su amor por el Joker, y cómo hace todo lo posible por hacer todo por este hombre que ella ama, a pesar de que es un hombre, es un amor total y completamente loco. Y eso nos ha pasado a todos en algún momento. Claro, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo también, ¿qué les digo? Sí, se lo recomiendo muchísimo, Batman Mad Love. Es muy fácil de conseguirlo. Y a ver, ¿cuál otro puedo recomendarles? Pues a mí me gusta mucho Batman Strange Apparitions, que es una historia de Batman donde Batman es... Ah, ¿sabes qué? Mejor aún, te recomendaría Batman Año 2, donde Batman decide o está pensando dejar de ser Batman por el amor que siente por Rachel Caspian. Él está empezando a ser un vigilante todavía, pero se empieza a enamorar de esta niña y empieza a decidir que tal vez puede tener una vida feliz sin necesidad de continuar hacia adelante. También te recomendaría que le muestres la película de Batman, La Máscara del Fantasma, donde igual son los primeros años de Batman. Vemos más o menos quién era el Guasón antes de volverse el Guasón. Y lo más importante es que vemos cómo Batman se enamora locamente de Andrea Beaumont, que ella también, su padre, tiene como que estas cosas raras que ver con la mafia. Y eso... esos lazos a la mafia hace que se separen ellos dos, pero él, hay un momento muy bonito donde Bruce Wayne va con sus padres llorando y les dice, yo juré vengar su muerte, yo juré pelear por la justicia, pero ya no puedo porque soy enamorado y necesito continuar con mi vida, no puedo vivir en el pasado y mi futuro es Andrea. Lo curioso es que lo deja, cuando ella lo abandona, él regresa a ser Batman. Entonces, si Batman hubiera sido feliz y hubiera podido tener una novia, nunca hubiera existido un Batman. Entonces, esa historia me gusta bastante. A ver, obviamente también te recomendaría Batman Año 1, que también es brillante, y también ves la relación, cómo crece entre Batman y Gatúbela, que también es bastante lindo. Y pues son las que se me ocurren. Ah, y obviamente ya es un poquito difícil de conseguir, pero la Wonder Woman, dibujada y escrita por George Pérez, es uno de los mejores, mejores cómics que jamás he visto. De hecho, Lorna, tú me ayudaste a colgar un póster de La Mujer Maravilla. ¿Te acuerdas del arte? Sí, ¿te gustó el arte? Claro. Ese es George Pérez. Uh-huh. Cuando saca ese póster es cuando estaba escribiendo y dibujando La Mujer Maravilla. Y hace cosas brillantes con La Mujer Maravilla. ¿Algo más? Sí, tenemos por aquí a Chávez Alvarado Hugo, que te pregunta a qué hora va a ser la plática en Fantástico. De 4 a 6. Esperemos que no corra más de 6, porque a veces nos entusiasmamos demasiado. José Luis, saludos a todos. ¿Se va a organizar el Basta Comiquero después de la plática? ¿Perdón? Ah, sí, claro. Pero claro, el Basta Comiquero ya va a ser un evento mensual. Esperemos que todas las personas que nos acompañen a comer después de la plática no quieran participar con nosotros para jugar un Basta Comiquero. Y lo curioso es que yo siempre juego solo, pero ya quieren armar grupitos de 3 o 2 para ver. Pero obviamente si me van a ganar, es imposible. No puedo competir contra 3 mentes. O sea, bueno, tampoco soy como un ¿cómo se llaman esos tipos? Un gran maestro de ajedrez que pueden competir con 20 juegos de ajedrez. Y aparte tienen como 8 años de edad. Sí, sí, sí, está cañón, qué triste. A ver, ¿qué más tenemos? Kumas Zombie te manda saludos. Ajá. Después tenemos a Víctor Flores que, bueno, te mandó muchos saludos, que ya te está escuchando desde Francia en vivo. Ah, muchas gracias. Y dice que está apuntado para nerdear un gran rato. Ok, gracias. Luego tenemos a Yolo que dice, hola, ¿podrían poner la canción de Paranoid de Black Sabbath? Ajá. She-Wolf de Megadeth. Y bueno, dice, y para Joey, ¿podrían hablar sobre el cómic de las Tortugas Ninjas que está próximo a publicarse en México? Saludos. Ya ves, eso es gusto musical. Eso okay, es gusto musical. ¿Ves? Pones una canción de Queen y la gente enloquece, ¿eh? No, no voy a poner nada de metal. Ay, no hay comparación entre Queen y Black Sabbath. Nada metalero acá, soy demasiado... No quiero terminar en el infierno. Y según me dice mi mamá, es música del infierno el metal. Pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es acerca de... ¿Qué personaje? Las Tortugas Ninjas. Tortugas Ninjas fue un cómic que funcionó mucho en su tiempo cuando fue producido por Peter Laird y Kevin Eastman. Está muy gracioso, está muy bien hecho, el arte está muy lindo. Era una parodia de ¿sabes qué superhéroe? ¿Y qué historias? Daredevil. Efectivamente, estaban parodiando todo el rollo de ninjas de Daredevil. Bastante bien hecho, por cierto. Muy divertido el cómic. Los primeros como 20 números, 30 números que he tenido chance de leer algunos de ellos. Son muy buenos. Pero a través del tiempo, después de la caricatura, han perdido un poquito las Tortugas Ninjas. Y honestamente, ahorita no siento que... Yo creo que su tiempo ya pasó. Honestamente, yo creo que su tiempo ya pasó. Y yo no le voy a dar ni una oportunidad. ¿Tú has leído algo de las Tortugas? Leído, no. Yo tuve oportunidad de ver la serie. Ah, okay. La caricatura y ya después la serie con personas de verdad, entre comillas. Sí, sí. La, ok. Sí, eran buenos, pero como dices, fue bueno en su momento, fue bueno mientras duró. Exacto. Y es bonito recordarlo y verlo de nuevo, pero... Efectivamente. Pero como está allí, ¿no? Ya no funciona nada de lo que han sacado de las Tortugas Ninja. O sea, ya los chistes de pizza ya murieron y... De hecho... Y ya no los están intentando sacar y eso era en el centro de las Tortugas Ninja. Salió una película animada hace un tiempo atrás, creo, animada por computación y... Uh-huh. Computadora, perdón. Y nada, ¿verdad? No. Pasó desapercibida. Sacaron un videojuego y era horrible. Mira eso. Aquí José Ángel dice... Joey, no estás solo. Yo orgullosamente soy un Joey Lantern Corps. Desafortunadamente... Hay que poner hashtag todo junto. Yo soy un Joy Lander. O si no, no cuente. Pero gracias, gracias, Juana, José Ángel. Okay, muchas gracias. Retuito en tu tweet. No, pero pues a mí lo que me encanta es todo el mundo lo hace bien con la Trinidad del Pecado. Pero aquí como que se les olvida cómo hacer los hashtags. Pero no importa. Muchas gracias, José Ángel. Se aprecia de que tú seas un Joy Lander Core. Ricardo Centeno dice, Joey, ¿me puedes decir del cómic Injustice? Lo estoy comprando en DC Comics. Me parece perfecto. Yo solo leí los primeros dos números, me gustaron bastante, son muy divertidos en el hecho de que nos muestran un mundo distópico creado pues básicamente por el Joker. El Joker quiere hacer su gran broma mortal, como ve que no funciona con Batman ni con el comisionado Gordon, decide hacérsela a Superman. Superman es un poquito más serio que Batman en algunas cosas y decide no solo matar a su esposa y a su hijo no nacido, hace que Superman sea la persona que mate a Luisa Lane y a su hijo no nacido. Y de esa manera Superman queda total y completamente loco y procede a crear este universo donde los héroes están peleando contra los héroes. Porque él dice, ya no podemos seguir permitiendo que los villanos se salgan con la suya. Ernesto, tú estás leyendo ese cómic, ¿qué te está pareciendo? Me está pareciendo maravilloso. Ok. O sea, jugué el videojuego y la historia me encantó. Fue lo que me llevó a intentar leer los cómics. Ok. No he tenido la oportunidad de leerlos todos ni tan seguido como me gustaría. Pero se me hace que la historia va muy bien, porque no saltan directamente al vamos a asesinar villanos, ajá, sino lo están haciendo gradualmente. Y de hecho, el primero que asesinan, y honestamente se lo merecía, fue el Guasón. Uh-huh. Y lo más curioso es que este momento de cuando Superman ya lo tiene en sus manos y decide matarlo, me acuerda mucho a lo que sucede en Kingdom Come. En Kingdom Come, después de que el Guasón mata a todas las personas que estaban trabajando en Diablo del Planeta, Superman lo detiene y lo arresta y toma esa decisión. Y cuando la gente exige la muerte del Guasón y Magog lo mata, Superman se retira porque dice, yo no puedo vivir en un mundo donde los héroes tomen el rol de juez, jurado y ejecutor. Y me retiro. Y curiosamente, a la inversa, en Injustice, Superman toma el rol de juez, jurado y ejecutor y procede a matar al Joker. Entonces, me gusta mucho como Injustice y Kingdom Come son dos lados de la misma moneda, y te muestran dos lados del mismo personaje y dos decisiones. Entonces, no digo que una edición sea mejor que la otra, porque curiosamente en ambos está bien fomentada, está bien planteada y creo que funciona bastante bien. Es donde te digo que es la mejor interpretación que he visto de Damian Wayne. Ok. Eso de que accidentalmente, completamente por accidente, mate a Nightwing. Ajá. Se me hace fabuloso. Ok. Porque, o sea, encaja muy bien con el personaje. Porque Damian no era malo, o sea, no lo hizo con la intención de matarlo. Fue un accidente. Él quería lastimarlo, sí. Es violento, pero no quería matarlo. Creo que todo el mundo te agradece por el spoiler, pero bueno, adelante. Qué bien. Pero muchas gracias. Pero sí, los dos números que yo leí me gustaron. Agustino nos dice: hola, ¿podrías hablar sobre Irredeemable, los primeros 10 números, Bruguera? Por lo que siento que pierdo referencias a la cultura pop. Bueno, lo que te puedo decir es, hicimos una plática en Fantástico de Irredeemable de 2 horas. Te recomiendo que la encuentres en YouTube, porque obviamente ahí nos pusimos a explorar largo y tendido toda la historia de Irredeemable. Ahorita te lo voy a poder decir por lo que se me ocurre en 2 o 3 minutos. No tengo tanto tiempo, porque obviamente tengo otras preguntas que resolver. Pero por favor, checa esa plática en Fantástico. Lioku ya la subió. Puedes ver el video, puedes escuchar el audio. El audio también está en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Ahí también lo puedes bajar, descargar y escucharlo. Lo que te puedo decir de Irredeemable es básicamente es un héroe que tiene superpoderes. Y aquí lo que vemos es, no todos pueden ser Superman si tienen superpoderes. Ser el héroe más poderoso no significa que vas a ser el mejor héroe. Y en el caso del Plutonian, el personaje parecido a Superman en este caso, tiene todas las habilidades de Superman, toda la fuerza de Superman. Lo que no tiene es el corazón de Superman. No tiene el cerebro de Superman, no tiene la alma de héroe. Porque Superman, con poderes o sin poderes, iba a ser alguien heroico. Clark Kent necesitaba cambiar el mundo. ¿Cómo decide cambiarlo? Tenía la oportunidad de ser granjero y lo pudo haber cambiado de esa manera, alimentando al mundo. O, en el caso de Superman muy particular, o de Clark Kent, decide darle la información al mundo. Hacer que la gente sepa la verdad. Porque al final del día, no tanto ahorita, pero en su momento, los reporteros, especialmente en los años 30, en los años 40, en los años 70, 60, cambiaban el mundo. Tanto así, y para que vean que no estoy exagerando, hay una película que relata toda esta historia de Woodward y Bernstein, una película que se llama All the President's Men, con Dustin Hoffman y Robert Redford, donde descubrimos que dos reporteros de, creo que del New York Post, si estoy en lo correcto, descubren cosas ilegales que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos, y a través de su trabajo de investigadores y todos los artículos que estaban escribiendo en sus periódicos, le quitan la presidencia a Richard Nixon. ¿Cómo se llama esto cuando te corren de la presidencia? ¿Tiene un nombre? Destituyen. ¿Perdón? Creo que es destituyen. Destituyen a Richard Nixon. Y son no son dos superhéroes, son dos seres humanos normales que proceden a hacer un trabajo de investigadores para resolver este problema. Y también más adelante hay una película que se llama El Zodíaco, o The Zodiac, que también es muy interesante, que ves todo el procedimiento para atrapar a un asesino en serie. Y dos personajes muy importantes dentro de todo eso era un reportero y una persona que hacía las crossword puzzles. Los crucigramas. Que son personas que trabajaban en un periódico. Entonces, en su momento, los reporteros eran la gente que nos daban las noticias, las personas que nos daban el mundo, porque tenían en los años 30 tenían la radio, pero no había televisión, la televisión todavía estaba en su infancia. Entonces, todas las noticias, la mayoría de las noticias, se escuchaban en la radio o se veían en los periódicos. Y antes de la radio era el periódico. De hecho, si ustedes ven cualquier película antigua del Llanero Solitario, siempre lo más importante es el periódico, ¿no? Y que las noticias se sepan y que la verdad salga, ¿no? Y es lo que quería hacer Superman. Pero en el caso de Plutonian, él era nomás tener esta fuerza y ser adorado, ser amado, ser el mejor. Porque él de niño no tenía toda la atención o todo el amor que él sintió que necesitaba. O sea, lo que termina pasando con el Plutonian es que es una persona egoísta. Y si a una persona egoísta le das ese nivel de poder, eventualmente va a enloquecer, se va a emborrachar de poder y va a utilizar ese poder para ir en contra de la gente que lo amaba originalmente. Y es muy interesante, no te quiero matar el por qué se vuelve loco, pero te lo revelan. Fueron dos cosas que sucedieron así como que repentinamente. Una involucra un gran error que él cometió y por su culpa mueren muchas personas, y otro es cuando confía en alguien y esa persona no merece su confianza. Y también cuando él y una de sus compañeras, que está casada, le ponen el cuerno a su marido. Entonces son varias cosas que te demuestran que el Plutonian no era una buena persona y siempre se iba a volver mala. es un excelente, excelente cómic, porque siempre busca la manera Mark Waid de que el personaje, a pesar de que lo tienen que matar, nadie lo puede matar. Primero, porque es invulnerable, invencible. Y segundo, porque las únicas personas que lo pueden detener son sus mejores amigos. ¿Cómo matas a tu mejor amigo? Hay muy pocas personas como Carlos, yo y Moisés que pueden tener un amigo de 5 años y después dejar de llevarse con él por un malentendido. Pero bueno, en el caso del Paradigm, que son los héroes similares a la Liga de la Justicia, obviamente ellos no pueden hacerlo y de esa manera continúa el Plutonian libre. Y lo más padre es cuando viene el cómic de Incorruptible, cuando el peor y más salvaje villano de este universo llamado Max Damage descubre que el Plutonian ya se volvió loco. Dice, yo no puedo seguir siendo un villano. Alguien tiene que detener al Plutonian. Y si nadie lo va a detener, lo tengo que hacer yo. Porque hay una balanza en el mundo, una balanza kármica. Y no podemos estar estos dos héroes tan poderosos del mismo lugar. Nomás para que veas, Max Damage se asusta del nivel de carnicería y de destrucción que es capaz el Plutonian y dice, alguien lo tiene que detener. Y si ni uno de los héroes lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Y me encanta cómo su camino para ser un héroe se vuelve más dificultoso porque toda la gente sabe quién fue. Y lo curioso es que en vez de cambiarse el traje y ponerse una máscara para que nadie lo reconozca, dice, no, soy Max Damage, ahora seré un superhéroe. Excelente, excelente cómic. Por favor, léanlo. Y no son muchos números, de hecho, son como 30 y tantos, 40 y tantos de un lado y son como 30 y tantos, 20 y tantos del otro lado. Entonces, léanlos, nomás. Confíen en mí, por favor. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también, bueno, ya terminé creo que de leer lo de YOLO, sí. Ok. Tengo a... Oye, es que aquí son muchas preguntas. Déjame, mejor me lo salto. Mauricio Rosales dice, es una excelente elección de gustos musicales. Ajá. La anterior dice, por aquí Flor nos está corrigiendo, destitución. Bueno, Ross Parker. Joy, ¿podrías hablar? ¿Te puedo interrumpir más un segundito? Estoy checando ahorita cuántas personas quieren ganar los cómics que estamos regalando. Y estoy viendo obviamente todos los nombres. Y curiosamente vi un nombre, un chavo que se llama Jesús. Pero cuando escribe su nombre es XUXOX, ¿no? Y es muy curioso porque este chavo Jesús, ¿sabes qué recomendó que hicieran para que el programa mejorara? ¿Qué? Que me corrieran a mí como locutor y que pusieran a Carmix. ¿Crees que le va a ganar su cómic? Pero tengo lo una dudo. Duda. ¿A quién se lo sugirió? Porque a mí no me ha llegado ninguna sugerencia. No, se lo sugirió a los chavos de Alter World. Ah, okay. Los chavos de Alter World querían ver cómo mejorar el programa de Comic Manía TV. Y él pensó que queríamos mejorar el programa de Comic Manía Radio. Lo cual, y eso me hizo obviamente bloquearlo del Twitter. Pero también lo curioso es que, no sé si te acordarás, la semana pasada un chavo que se llama Miklaktiklutli, muy mala onda, por cierto, conmigo, en algunos de sus comentarios. Me dio también mucha risa porque, a pesar de ser mala onda conmigo en sus comentarios, también quería ganar el cómic de Walking Dead. Okay. Y curiosamente llegó primero, pero por alguna razón perdí el correo. A ver, ¿en algo más, Lorna? Sí. Ross Parker. Joy, ¿podrías hablar? Ay, por aquí es que me saltan las ventanas. Lo sé, perdón, no te preocupes. ¿Podrías hablar sobre las miniseries escritas por Mark Millar llamadas Nemesis y Superior? Sí, claro. Sobre todo esta última en la cual el personaje principal parece una combinación de Superman y Capitán Marvel. Sí, tristemente me encantaría hablar de Superior, pero ya tengo los cómics, o sea, los compré legalmente, obviamente, a través de Comicology. No he tenido tiempo de leerlos porque desafortunadamente el arte de Lemil Francis Yu me causa problemas. O sea, no me gusta su arte para nada. Ya leí Nemesis, me encantó Nemesis. De hecho, es el mismo equipo que hace Civil War. Es Steve, se me olvida el nombre de su apellido, pero es Mark Millar y Steve algo. Oye, ¿qué tanto se oye aquí la bomba? ¿Ensucia mucho mi audio? Tú habla. Perfecto. Steve McNiven y Mark Millar son los responsables de Nemesis. Son 4 números, ya los leí, me gustaron bastante, a pesar de que son muy grotescos. Y en el caso de Superior, hasta donde yo sé, es un Superman dentro de un mundo real. Son creo que 8 números, si estoy en lo correcto, de Mark Millar y Lenil Francis Yu. Los quiero leer, haré lo posible por leerlos lo antes posible para poder dar mi opinión acerca de este cómic. Lo que te puedo hablar es de Nemesis, que creo que lo va a ser publicado próximamente por Panini Comics. No sé si tendremos contacto con ellos para poder regalar algunos aquí, pero trataré de hacerlo. En el caso de muy particular de Nemesis, el cómic se trata de el peor y más grande supervillano de todos los tiempos, que se viste totalmente de blanco. Me imagino que para que sea fácil de distinguir en la oscuridad, porque lo que él quiere es que la gente lo vea y demostrar que él es más brillante que cualquier persona que hace el bien. En el caso de Nemesis, él va de ciudad a ciudad, de país en país, de persona a persona, que sea un protector de la ley y el orden, y los reta y les dice, yo voy a ir a tu ciudad y en X cantidad de días voy a matar a esta persona importante que va a estar en tu ciudad. Y te reto a que tú me detengas. Y es lo que básicamente se trata el cómic, ¿no? De cómo este personaje, que tiene el mismo cerebro de Superman, digo, perdón, de Superman, de Batman, pero lo utiliza, en vez de dedicarlo para el bien, lo dedica para el mal. Un buen ejemplo sería, todos creo que vimos la brillante y magnífica película de Dark Knight, o El Caballero Oscuro, donde sale Heath Ledger como el Guasón. Y lo que me encanta de Heath Ledger como el Guasón es que actúa descabelladamente. Se ríe, dice cosas que parecerían que es un idiota. Pero curiosamente, sus planes están maquiavélicamente perfectos. Estaba volviendo a ver el inicio y tú ves todo el asalto al banco. Una precisión, un timing excelente para lograr este robo, este asalto al banco. Y no solo eso, la idea de que cada vez que alguien de sus ¿cómo se llama? Compañeros hace su trabajo, alguien lo mata para que a la hora de dividir el dinero no lo tenga que dividir con absolutamente nadie. Ese es el nivel de planes que hace nuestro buen amigo Némesis. Y es bastante interesante el cómic. A ver, ¿qué nos estabas diciendo? Que de Ernesto, hecho, en esa misma película de Dark Knight, sí, hay una escena en la que el Guasón está hablando con Harvey Dent, ajá, en su cama de hospital. Ajá. Y le pone una pistola al Guasón en la cara. Ajá. Le dice, Harvey Dent al Guasón. Harvey Dent al Guasón, sí. Ajá. Y Harvey Dent dice que la casualidad va a decir el destino del Guasón. Que él va a lanzar la moneda, como todos saben, y dependiendo de ello. Y todo el tiempo el Guasón se la pasa hablando de que él nunca tiene un plan, de que, ajá, él simplemente sigue la corriente y que está de acuerdo, de hecho, si le dispara por la casualidad. Ajá. Pero si tú ves la escena, el Guasón nunca quita el dedo del martillo del arma. Entonces, aunque decidiera dispararlo, no le iba a disparar. Exacto. No, sí, sí, es nivel de brillantez que Heath Ledger maneja a través de las palabras de los hermanos Nolan, que el guión es perfecto, el Dark Knight, demuestra que actúas de una manera, pero en realidad todo lo tienes súper planeado. Eso es lo que hace Batman también, hace el Joker en esta película, y es lo mismo que hace Némesis. Y lo que me encanta es que el policía, el detective con el que se está enfrentando, que es un detective de la policía, es igual de inteligente. Pero desafortunadamente, aunque Némesis no tiene nadie en su vida con que lo puedas chantajear. En cambio, este policía tiene una familia, tiene una esposa, tiene dos hijos. Entonces ahí es cuando de la manera que lo puede herir más directamente. Y lo más triste de todo esto es que dentro de todo lo interesante que logra hacer, mete unas cosas tan grotescas en el cómic que honestamente las voy a decir. Y Lorda, nomás quiero ver tu reacción cuando escuches lo que voy a decir. Como acabo de mencionar, este individuo con el que se está enfrentando, Némesis, es un policía, una buena persona con una familia. Su familia consiste de su esposa y sus hijos, que es un hombre y una mujer. Hasta donde yo recuerdo, el hombre es gay. Los captura este individuo, agarra a sus dos hijos y busca la manera de que el hijo tenga un bebé con su hermana. No tienen relaciones sexuales, pero busca la manera. Inseminación artificial para que la niña esté cargando el bebé de su hermano. Y no podrían hacer un aborto, porque si abortaban al bebé, moría la niña también. Lo tenía como una bomba en su útero. Para que si, o algo así, que si trataban de abortar al bebé, la niña iba a morir. Entonces ella tiene que pasar a través de todo el proceso de tener el hijo de su propio hermano. Y su hermano, que además es un hombre gay, tiene que tener todo este rollo de que va a tener un hijo, pero va a tener un hijo con su hermana. Entonces el nivel de tortura psicológica que esto crea en los hijos, en la mamá y obviamente en el detective, se me hace muy extremo. Yo no sé si es un cómic para toda la familia, no es un cómic para todas las edades, pero honestamente es un cómic muy interesante, muy divertido y curiosamente mucho más interesante que la basura llamada Kick-Ass, que honestamente a mí no me gusta para nada. Y nomás algo que nunca mencioné, cuáles iban a ser las cuáles fueron las preguntas. Creo que he recibido algunas, hay muy pocas preguntas, muy pocas respuestas para el cómic de Avengers Arena. Entonces las voy a leer nomás por si hubo alguna duda. Estas son las preguntas. El director de Avengers Academy, me refiero a una persona que es el que es el encargado de Avengers Academy, este gran cómic que ya desafortunadamente dejó de existir. Solo es una persona, no me den todos los nombres de todos los maestros, es una persona que es el director o el encargado de estos niños y de todos los maestros en la Avengers Academy. Miembros de Runaways que aparecen en Avengers Arena. De hecho, si estoy en lo correcto, son pocos. Entonces, si saben quiénes son los personajes de Runaways, van a poder atinarle a esto. Y el villano principal del cómic Avengers Arena. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, todavía tenemos y poco tiempo. Algo muy importante que tengo que decir, perdón, ajá, que te interrumpa, pero tenemos aquí algo de emergencia. A ver. Jesús, el que escribe su nombre con XUXOX, dice: te equivocas. Yo no soy ese Jesús, te confundes, en verdad. Escucho ambos programas, pero jamás diría que te sustituyeran a nadie. Si fuera ese tal Jesús, en este momento estaría bloqueado. Al contrario, gracias a ti y a tu programa, descubrí lecturas muy buenas. Muchísimas gracias por aclarar eso. Honestamente, aunque hubieras tú sido el que dijo eso, si tu respuesta hubiera sido correcta y hubieras llegado primero, me hubiera tragado todo mi... ¿cómo se llama esto? Toda mi ira. Tu orgullo. Mi orgullo y mi rencor. Y te hubiera entregado tus cómics. Porque ante nada que hay aquí en este programa, Lorna... Justicia y pluralidad y transparencia. Transparencia ante nada. Transparencia total. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí al Gato Pato. Uh-huh. Joy, ¿qué opinas de Mark Millar? Dijo que todas esas historias nuevas, Némesis o Kika, son parte de un mismo universo narrativo. Uh-huh. ¿Puedes deducir de qué manera va a integrar todos estos personajes? No tengo ni la menor idea, pero sí es algo que él ha dicho, que todos los cómics del Miller World, o el mundo de Millar, están todos unidos. De hecho, hay un momento donde en Wanted, en el cómic de Wanted, uno de los personajes menciona que ya... ha regresado a la Tierra o ha aparecido en la Tierra la reencarnación de Jesucristo. Y hay un cómic de Millar donde un chico descubre que él es la reencarnación de Jesucristo. Y después en el cómic de Unfunnies mencionan algo que sucedió en Wanted, o en el cómic de Wanted mencionó que sucede algo en el cómic de Unfunnies. Entonces todo está ligado, y una de las cosas que vimos en Wanted es que, al igual que en el universo DC, en el universo Millar hay un multiverso. Entonces no necesariamente tienen que ser parte de la misma Tierra. Nomás tienen que ser parte de este universo interconectado. Entonces puede ser que sean cómics del mismo autor en diferentes dimensiones o en diferentes universos. Y así de fácil puedes decir por qué, aunque Némesis existe en el mismo mundo que Superior y que Kikas puede decir: qué curioso que nadie se le ha ocurrido ser un superhéroe, porque en su mundo no hay superhéroes. De hecho, creo que el cómic de 1985 también es parte del Middle World. ¿Cómo lo va a unir? No sé, y todavía no nos ha dado ni una pista, pero lo que te puedo decir es que en Wanted aparecen diferentes dimensiones. ¿Qué onda? No. ¿Nada? A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, todavía nos faltan muchas cosas. Ángel Kitay, buena tarde de lluvia allá en cabina. Saludos a mí, saludos al gran Joy. ¿Podrías hablar sobre Mark Mine y qué ha pasado con él? Es que puso M-A-T-R, Mine. ¿Mastermind? Yo creo que el redactor rápido. Ajá. Ok, bueno, si se refiere a Mastermind, el personaje de los hombres X ya está muerto. Mastermind tiene los poderes de crear hologramas o... ¿cómo se llama esto? Así, con su mente puede hacer que tú veas lo que él quiere que tú veas. Ilusiones. Ilusiones. Puede ser tu más grande pesadilla o tu más grande deseo. Y de hecho, él es el responsable de la locura de Jean Grey durante la saga de la Fénix Obscura. Porque ella, su estado mental con tanto poder estaba siendo un poquito precario, y él empieza a proyectar cosas directamente a su mente y la deja un poquito más loca, creyendo que ella y Mastermind eran amantes en el pasado. Él muere, si estoy en lo correcto, muere por el virus Legacy. Si estoy en lo correcto, ¿no? Ese se llama estúpido, sí, sí, sí. Ese estúpido virus que es lanzado contra los mutantes. Es un virus que solo mata mutantes. Lo saca Strife, personaje creado por Rob Liefeld. Y finalmente encuentran una cura para este virus, pero mató a varias personas. Pero curiosamente, antes de su muerte, nuestro buen amigo Mastermind podía proyectar una imagen de él guapo, porque era un hombre muy delgado y muy feo, pero él proyectaba una imagen de él muy guapo y tuvo relaciones con varias mujeres, y de hecho tuvo dos hijas, Mastermind y Lady Mastermind, y ambas tienen el mismo poder que él, pueden crear ilusiones muy reales en la mente de las personas que están cerca de cerca de ellas, ¿no? Y de esta manera, una de ellas, la abuelita, que creo que se llama Lady Mastermind, no Mastermind a secas, ella está trabajando ahorita con Mystique y su nueva hermandad de mutantes malévolos, y se están enfrentando a los All New X-Men. Y el papá está muerto, y la otra, que es Mastermind a secas, no he sabido de ella en un rato. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos a Omar Night Joy, que nos manda saludos y el mejor Joy Lantern de todos los tiempos. Me parece perfecto. Dice, vivan los Joy Lantern Corp, yo soy el más orgulloso miembro. O sea, estoy enojado. Okay. Nadie me ha saludado. ¿A ti? A mí no. Pues que lo que pasa, cada vez que te damos el micrófono dices algo extraño. Muy extraño. Y creo que asustas a tus posibles fans. Luego tenemos a Dave Murdoch. Pero Lorna, nada más quiero que sepas una cosa. Sí. No tenemos a ni un Joy Lantern Corp, solo a una persona. Dos, qué triste. Hay una. Está Mini Joy. No, Joy nena, pero en el tweet nadie. Ahorita te. No te preocupes, No. Vamos a lo próximo, No pasa nada. Okay. Estoy abandonado, Murdoch, como siempre. Yo quería juntar a 7600 linterna, Joy Lantern Corps, igual que los Green Lanterns, pero no. Todos son 7200, pero nada. Dos. Alégrate con el pensamiento. ¿Qué? De que empezamos con Alan Scott. Y ahora tenemos todo un mundo de Green Lantern. Tienes toda la razón. Solo estoy yo y Hal Jordan. A ver, ¿algo más, Lorda? Sí. Te decía de Dave Murdoch. Sí. Que Joy acaban de anunciar que el número 36 será el último de la serie de Daredevil de Mark Waid. ¿Qué opinas de esto? ¿Y cuál crees que sea la mejor versión homenaje pirateada de Superman? Ok, pues en el caso de Daredevil, qué bueno que solo va a durar X cantidad de números, porque cualquier cosa que dura, no sé, 100 números, 200 números, 300 números, termina siendo una versión diluida de lo que pudo haber sido. Me encanta la idea de que van a ser 36 números fuertes, 36 números que valen la pena de un cómic, a tener 1500 números de un cómic que honestamente es bastante malo. De hecho, ha pasado eso con, ¿cómo se llama este? Spawn. De hecho, alguien preguntó, ¿qué recomendarías de Spawn? Honestamente, nada. Lo único que podía recomendar de Spawn fueron los números que no escribió Todd McFarlane, los números que hizo Alan Moore, como lo recomendé la semana pasada, que Spawn Wildcats, una gran miniserie que nadie leyó, desafortunadamente, porque solo querían leer cosas dibujadas por Todd McFarlane. Pero Spawn ha durado ya como 100 y cacho números y honestamente no puedes recomendar nada. Entonces, ¿para qué quieres que una serie dure 100 y cacho números cuando no tiene nada interesante? Prefiero que sean 36 excelentes, fuertes números. Que sean millones y millones y millones que no sirven para nada. Y preguntó, ¿cuál es la mejor copia de Superman, básicamente? ¿Homenaje o pirata? Ok, Lorna, mi queridísimo Ernesto, quítense por favor los micrófonos. Los audífonos. Por favor, los audífonos. Damas y caballeros, solo hay una persona que merece ser una copia, una no sé, un homenaje, un símil, un análogo a Superman. Su nombre es Capitán Marvel, y no me refiero al de Marvel, me refiero al de DC, el que grita ¡Shazam! Me encanta ese personaje, lo adoro, y él honestamente es una gran homenaje a Superman. Curiosamente, Miracle Man es más, o Marvel Man, es más un homenaje a Captain Marvel y no tanto a Superman. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, por aquí les andaba explicando cómo hacerlo del hashtag. Ah, sí, mucha gente no sabe hacerlo, yo tampoco lo sabía hacer. Carmix fue el que me enseñó a hacerlo. Ok. Qué barbaridad. Le dije, Carmix, ¿te me ocurre hacer un hashtag? ¿Cómo le hago? Ya cuando le dije para qué era, dijo, ah, maldita sea, no te lo hubiera dicho. Azrael, hola a todos, Joy. ¿Podrías hablar de la vida de Alfred Pennyworth? Hijos, amantes, familia, aventuras, etcétera. Gracias. Bueno, ahí te va. Nuestro buen amigo Alfred Pennyworth, él era un actor. Él quería ser actor toda su vida. De hecho, interpretó a Hamlet más de una vez en el teatro. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que enlistar. De hecho, se enlista como médico de guerra, porque él no le gustaba mucho la violencia, pero quería ayudar a su país. Y tenía que ayudar a su país porque él es inglés. Tú no sé qué tanto has oído de la Segunda Guerra Mundial, Lorna, pero recordarás lo que le pasó a los ingleses. Claro. Los alemanes destrozaron Londres. Estuvieron tira y tira y tira bombas y la gente se tenía que esconder en el metro para poder sobrevivir, ¿no? Del bombardeo constante por parte de los alemanes. Entonces él, para proteger y para ayudar a su gente, a su país, entra a ser en un miembro de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, y cuando termina, él quiere continuar su carrera en el teatro, pero su papá, en su cama de muerte, en su velo de muerte, ¿está correcto? Sí. Bueno, su lecho de muerte, le pide a su hijo que tiene que continuar la carrera de todos los Pennyworth. Y la carrera de todos los Pennyworth es ser un mayordomo, y le dice que obviamente él tiene que ser mayordomo de los Wayne, porque la familia Pennyworth siempre ha estado unida a los Wayne. Llega Alfred, no quería ser mayordomo, pero le sigue el último deseo de su padre. Va con los Wayne, los Wayne lo contratan por obviamente razones ¿cómo se llama? De, para continuar este legado, continuar esta relación entre los Pennyworth y los Wayne. Cuando él conoce a Bruce Wayne, se encariña mucho con el niño y decide, tanto como yo odié esta carrera que mi papá me impuso, amé esta nueva carrera porque estaba ayudando a la creación de un niño. Cuando mueren los padres de Bruce Wayne, dice, ahora ayudé al final del día a la creación de un héroe, porque gracias a que tenía este apoyo y este amor de Alfred, que se vuelve su segundo padre, básicamente tenemos al Batman que tenemos. De hecho, hay un momento divino en Batman Begins donde Bruce Wayne quiere tirar todo a la basura para solo seguir su carrera como Batman, su cruzada contra ¿cómo se llama? Contra el mal. Y le dice a Alfred, no, ante nada tienes que tener el nombre de Wayne arriba, porque tus padres, lo último que me dijeron es que yo te cuidara a ti. Claro, pero también tú, es tu trabajo cuidar el nombre Wayne. Y de hecho, cuando Alfred llora en la última película de Dark Knight Rises, bueno, te rompe el corazón. Excelente personaje Alfred Pennyworth. Me gusta cómo lo adaptaron en Beware the Bat, donde básicamente lo hacen Sean Connery cuando en su época de James Bond, porque básicamente Alfred Pennyworth en la caricatura de Beware the Bat es James Bond, pero dentro de eso funciona mucho mejor que en Batman Earth One. Pero bueno, me está gustando mucho lo que están haciendo con el personaje, porque ante nada es esta figura paterna que siempre va a ayudar a Bruce Wayne a ser un mejor hombre y un mejor héroe. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más o nos tenemos que ir? Sí, ya casi nos tenemos que ir. Voy a decir dos preguntas nada más. Ok. Calo Amalgam. Bueno, todas las demás te las voy a guardar. Por favor, por favor. Para que no las tengas, para que no crean que soy mala onda. Ah, okay. Ya tiene su primer saludo Ernesto de Chávez Alvarado. Un saludo a Chávez Alvarado. Gracias. Calo Amalgam. Sí, directamente desde Guadalajara. Así es, a todos los miembros de Comic Manía, a mí, a ti. Ernesto, quiero preguntar qué tal está Astro City y de qué trata. Además, ¿de qué tratará Júpiter o algo por el estilo que recomendaron en Facebook? A mí lo que me encanta es, llevo programas y programas y programas recomendando Astro City y nadie los escucha, aparentemente. Me eché todo el inicio del programa pasado hablando de Jupiter's Legacy y aparentemente Calor no lo escucho. Y me hacen repetir esta información. Ok, Astro City no se trata de la ciudad, sino se trata de la gente que vive en la ciudad, ya sean héroes o civiles. Y lo que me encanta de cada uno de los números es se enfoca en un civil y cómo él ve este mundo, este universo lleno de superhéroes, o se enfoca en un héroe y cómo este héroe ve este mundo que él tiene que proteger, o se enfoca en un villano y vemos cómo este villano afecta el mundo donde él está. Es magnífica la serie. Han tenido muchos... ¿cómo se llama esto? Ha sido muy... Que se detiene muy seguido. ¿Cómo se llama? Es muy muy poco constante. Uh-huh. Porque Kurt Busiek se enfermó del oído. Tenía una infección en el oído. Entonces eso le producía mareos. Y no podía terminar de escribir tan bien los guiones como él quería. Entonces el cómic ha sido muy esporádico, pero te lo recomiendo muchísimo. La primera miniserie es gloriosa. Lo puedes conseguir el TP, que se llama Life in the Big City, o La Vida en la Gran Ciudad. Es excelente. No hay nada de Astro City que yo te pueda decir que es malo. Lo único que sentí un poco largo y medio aburrido es Astro City, la Era Oscura, o Astro City, The Dark Age. Pero todo lo demás tiene mi más alta recomendación. Léetelo todo, no te vas a aburrir. Y como te digo, todos son análogos de héroes ya conocidos. Tenemos a Samaritan, que es Superman. Tenemos a Winged Victory, que es Wonder Woman. Tenemos a MPH, que es Flash, etcétera, etcétera. Es excelente el cómic. ¿Y cuál fue el otro cómic? Jupiter's Legacy, ya como lo mencioné la semana pasada, es acerca de este grupo de seres humanos que van a una isla. En esta isla quieren poderes. El hermano mayor se llama The Utopian, o el Utópico, está en lo correcto la traducción, y decide hacer un mundo perfecto para toda la gente de la Tierra, pero quiere hacerlo protegiendo a la gente, no interfiriendo con sus vidas. Pero su hermano quiere tomar más manos en el asunto y hacer que los héroes tomen control del mundo para hacer un mejor mundo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Proteger, pero de lejos, o proteger de manera obligatoria? Y esa es toda la disyuntiva entre esos dos hermanos, que es una enemistad o una, ¿cómo se llama?, un conflicto que lleva ya años, y este conflicto se pasa a los hijos, por eso se llama el legado de Júpiter. Y vemos cómo los hijos reaccionan ante las leyes impuestas por este primer superhéroe llamado The Utopian. cómpralo, es excelente. Y si quieres escuchar un poquito más acerca de ellos, pues te recomiendo que leas, escuches el programa de la semana pasada, donde me tardé un poquito más hablando de Jupiter's Legacy. ¿Algo más? Víctor Flores, por favor, Joy, mándame un saludo para poder irme a dormir tranquilo, porque en Francia, bueno, esto lo mandó a las 6:46. A esa okay. hora en Francia eran la 1:46. No me digas, Vic. Son las 3:12 de la mañana. No creo que él esté ahorita despierto con nosotros, pero le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestro buen amigo Vic Flores. Y lo único que te puedo decir es, in sexiest day, in ugliest night, no bully shall escape my sight. Let those who worship at trolls might beware my power. Joey Lantern's light. ¿Algo más, Lorna? Pues sí, hay muchísimas cosas pendientes, pero bueno, ya son las 8:13 y tiene que empezar. Ya nos tenemos que ir. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa. Le doy las gracias, obviamente, a Brainiac 5 por este día controlarse lo más posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas, muchas gracias, mi querísima Lorna, por siempre darnos este espacio aquí en Comic Manía. Muchísimas gracias a mi buen amigo Bernardo Soto, que es el hoy cumple, pues es el día de este, hoy se cumple el día de los médicos. Ajá. Felicidades para él. Y a mis papás también. Y también a mi prima Vivian. Sí, es cierto. Claro. Tu prima está estudiando para ser médica, por eso es que básicamente no la has podido ver en meses. No, en meses no la he visto. Porque todo el tiempo está estudiando. Bueno, la vi el día de mi cumpleaños, pero todo el tiempo está estudiando. Sí. Y a tus papás que también tuvieron que sufrir eso. Y a la mamá de mi tía, que es médico también. Wow, no, tienes muchos médicos en tu todos familia. Todos médicos y yo salí, no sé, rara. Pues, ¿qué te puedo decir? Lorna. La ovejita. Okay. Yo también comparto tu mismo dolor. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los médicos, les mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo, y también a Gustavo Martínez que nos marcó, y a todas las personas que nos dieron regalos para todos cada uno de ustedes. Gracias por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana, y también les recuerdo que Wayne Enterprise, que lo pueden encontrar en wayneenterprise.es.tl, está teniendo un concurso. Su concurso va a ser de la siguiente manera: van a regalar la trilogía del Dark Knight o la trilogía del Caballero de la Noche. Ya puse en la página de Comic Manía cómo pueden ganarse esta gran trilogía. Échenle un vistazo y le damos las gracias a Wayne Enterprise por siempre agarrar y hacernos banners, tanto a Lorna y a mí, y cada banner es más lindo que el anterior. Visiten su página, y lo que voy a hacer es todas las reglas de todos los concursos que van a ver, las pondré en la página de Comic Manía, que es Comic Manía MX en Facebook, y de esa manera todos ustedes podrán participar. Pero recuerden que hay algunos concursos que están limitados a solo el DF y otros concursos limitados solo a León. Señores, ya me tengo que ir. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta la próxima. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.